vencedor. ¡Vencedero! ¡Adelante! Desde mi corazón de patriota, reitero mi llamado a todos los patriotas de Venezuela y a todas las patriotas de Venezuela. Porque, bueno, somos revolucionarios, somos socialistas, somos humanos, somos muchas cosas. Pero en esencia, patriota, patriota, patriota. En esencia, patriotas. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Hoy no hay campaña. Estamos dedicando un programa especialísimo a Hugo Chávez musicalmente. Corazón del pueblo. ¿Cómo les va? Saludos desde Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Por acá está, frente al control técnico, Alexander Rodríguez, y saludamos frente a los micrófonos Enza García, Randall Borges, y por supuesto acompañados a las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par y la abrimos con lloviznando cantos. Pa'lante. Ahí está, pa'lante. Ayer cierre de campaña apoteósico. Creo que ese cierre de campaña es solo comparable con los cierres de campaña de Hugo Chávez. Físicamente el único gran ausente ayer. Físicamente. Sí. Bueno, de hecho se le notó, ¿no? Durante, por algo que logró hacer Maduro, que no logró hacer el presidente Chávez en su cierre de campaña el año pasado, fue recorrer las 7 avenidas, ¿no? Sí. Maduro sí lo hizo, y una de las cosas que me impresionó, estaba en la avenida Universidad y pasó cerquita, o sea, cerquita. Usted le vio el bigote. Sí. Y él no, le vio el cogote porque estaba mirando para la otra parte de la calle. Pero los comentarios de las personas alrededor, que también lo llegaron a ver, decían: Maduro estaba llorando. Sí. Sí, sí, desde temprano. Por el tamaño del compromiso, y que Maduro lo tiene claro, que ahí estamos, o sea, ahí está el pueblo, rodilla en tierra, apoyándolo, pero apoyándolo por el legado de Chávez. Porque el pueblo que estuvo allí es el pueblo de Chávez, ¿no? El pueblo patriota de Chávez, y que, bueno, que le está dando un voto de confianza, y es una carga muy grande, una responsabilidad muy grande. Imagínate, nada más la responsabilidad grande de ser el sucesor de Chávez, y no estamos diciéndolo por el ambiente electoral, sino porque es el sucesor ahorita en la práctica. Constitucionalmente, Nicolás Maduro es el presidente de la República actualmente, ¿no? Ya eso lo convierte en sucesor de Chávez. En todo caso, el acto de ayer bien emotivo, y qué palabras aquellas tan sentidas, sí, las de Nicolás en el momento de decir que si alguien merece estar al lado de Jesús, ese es Chávez. Sí. Y que ojalá él pueda hacer tanto bien aquí en la tierra para que algún día pueda volver a reunirse con Hugo Chávez. Este fue un momento de los más sentidos, sí, en el discurso de ayer de Nicolás Maduro, donde además hubo, bueno, el despliegue también musical, el despliegue cultural, los discursos emotivos, la presencia de un líder del fútbol mundial que es Diego Armando Maradona, sí, el discurso emotivo de José Vicente Rangel, quien entre muchas otras cosas dijo que Maduro nos va a dar unas grandes sorpresas cuando sea elegido presidente de la República, según lo que él anunció ayer en su discurso. Bueno, también se produjo el cierre de campaña del candidato de la derecha, Enrique Capriles Radonsky, y lo hizo en el estado Lara. Uh-huh. Ahí una multitudinaria manifestación también, donde, bueno, dijo más de lo que ya se ha dicho en sus recorridos anteriores. Discursos cargados de ataques, de confrontación, de provocación. Y, oye, qué curioso, ayer la Guardia Nacional, justo en el estado Lara, donde fue el cierre de campaña de Capriles Radonsky, incautó material de guerra en Barquisimeto. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, adscritos al Comando Regional número 4, incautaron material de guerra en Barquisimeto, estado Lara, que sería utilizado para generar desestabilización y violencia en el país en la elección presidencial del 14 de abril. Esto lo refiere también el portal web de YBK Mundial. Lo informó así el jefe del CORE 4, Octavio Chacón, quien explicó que los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana realizaron una inspección exhaustiva a la empresa Cargas de Venezuela, encargada de traer al país mercancía procedente de Estados Unidos. Uh-huh. Añadió que en la revisión de la empresa mencionada, ubicada en el galpón de la zona 2 de Barquisimeto, se logró la detención de material de la detección de material de guerra, específicamente 48 cargadores de pistolas Glock con capacidad para 32 cartuchos calibre 9 milímetros. Señaló Chacón que en el lugar también se incautó un cargador tipo circular llamado Caracol, calibre 9 milímetros con capacidad para 100 cartuchos, así como un supercargador también circular calibre 5.56 milímetros utilizado en fusiles. Hay dos personas detenidas por este hecho. Y fíjate que una de las cosas que dijo el presidente encargado de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer en el cierre de campaña, es que el gobierno nacional capturó a paramilitares colombianos, además de la incautación de armas y explosivos. Siempre lo hemos dicho, en lo personal, confío muchísimo en los cuerpos de inteligencia del Estado. Sí. Tenemos 14 años de experiencia y han ido desmontando y con pruebas en la mano. No es que hay que por ahí, no. Han ido desmontando durante todo este tiempo, a partir del 2002 hasta ahorita, cuánto plan violento y golpista ha tenido la oposición y ahora, faltando apenas 2 días para las elecciones, ya siguen desmontando planes desestabilizadores para el próximo domingo. Lo que no mayor disuasión que esa. Está prevista para esta mañana, hoy en algún momento del día, una rueda de prensa del vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, quien va a explicarle, a exponerle al país los pormenores de la captura de estos paramilitares el día de ayer en nuestro país, en nuestra Venezuela. Lo que sí lamentamos y lo que no se pudo evitar fue el asesinato de un joven trabajador de PDVSA durante la noche de ayer. Durante la celebración del cierre de campaña de Nicolás Maduro, fue asesinado un trabajador de PDVSA que estaba encargado del lanzamiento de fuegos artificiales, de artificios pirotécnicos. Estaban como cazándole, ¿no? Y cazando toda la situación mientras estaban sonando los fuegos artificiales. Dos personas a bordo de una motocicleta de alta cilindrada, que no pudieron ser identificados lamentablemente, hicieron descargas varias veces contra este joven trabajador que cayó en medio de la avenida cercana a PDVSA La Campiña. La víctima fue identificada por algunos testigos como Alejandro Dávila, quien era empleado de una contratista que trabaja para Petróleos de Venezuela y se encarga de lanzar fuegos artificiales en distintas actividades. El joven habría caído muerto aproximadamente a las 9:30 tras recibir disparos a la altura de la clavícula entre la esquina de la calle El Empalme con la avenida Libertador. En ese momento eran lanzados los artificios pirotécnicos, razón por la que no se pudieron escuchar las detonaciones de las armas de fuego. Edgardo Lanz, presidente de la Asociación de Vecinos de la Urbanización La Campiña, refirió lo siguiente: cuando me disponía a llegar a mi apartamento, me encuentro con el lanzamiento de los fuegos artificiales y me quedo en la esquina. Me iba a acercar a uno de los camarógrafos y gracias a Dios que no lo hice, porque estando aquí en la esquina, vi a la gente empezar a correr hacia atrás y me asusto, porque veo que un joven que estaba en medio de la vía cae, comentó Lanz. Y era justamente este camarada que ayer perdió la vida. Y que cuando uno empieza a atar cabos y empieza a detectar la presencia de estos señores que ayer fueron capturados, de los que también fueron capturados venidos de El Salvador, uno dice, caramba, ¿a qué está jugando esta oposición? Porque están importando violencia más allá de lo que hay. Un 11 de abril, que fue lo que ocurrió el 11 de abril, tenían una masa enloquecida, a la que dirigieron a un lugar en específico donde la estaban esperando francotiradores. Pues eso es lo que están buscando, cantar fraude, convocar a la gente a un lugar en específico que pudiera ser la Plaza Altamira, por ejemplo, y tener allí a los francotiradores, que se arme un zafarrancho y echarle la culpa al gobierno venezolano. Ya sabemos que Capriles por lo menos tiene su apartamento nuevo, entonces, para irse allá a Nueva York. Desde aquí pues hacemos a aquellas personas más allá de su tendencia política, hacemos un llamado a la paz. Hacemos un llamado, por favor, no se presten para hacer carne de cañón. O sea, tienen hogares, tienen esposos, esposas, hijos, hijas, nietos, nietas. No se presten para este tipo de cosas y a las personas que están en la acera del chavismo, no caigamos en provocaciones, porque con la matanza entre hermanos, lo único que vamos a lograr es darle el gusto a nuestro verdadero enemigo que se encuentra en el norte. Sí, y a nuestro verdadero enemigo allá en el norte, no caer, y a sus lacayos aquí. No caer en provocaciones, independientemente de que muchas personas no crean en el Poder Judicial, pero en lo personal yo sí creo en el SEBIN, y yo sí creo en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y sí creo en nuestros dirigentes, entre ellos el presidente encargado. Así que ellos tienen los recursos, la logística y la estrategia. Y la voluntad, además. Para poder contrarrestar cualquier cosa que esta gente vaya a inventar. Fíjate lo que dijo el jefe del Comando Estratégico Operacional del Plan República, Wilmer Barrientos, el general. Él dijo que los efectivos ya se encuentran desplegados y coordinados en el Consejo Nacional Electoral, al tiempo que ratificó la disposición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de seguir actuando apegado a la Constitución y a las leyes. Por ello, lanzó una oferta a todo el pueblo. Y la oferta a todo el pueblo es que el Plan República va a apegarse a la Constitución y va a cumplir con su trabajo. Lo hemos venido diciendo, todo el pueblo de Venezuela tiene que tener confianza en su Fuerza Armada, porque haremos lo que nos manda nuestra Carta Suprema y nos apegaremos a lo que dice. Actuaremos para respetar los resultados que diga el pueblo en las urnas electorales. Asimismo, afirmó que a horas del proceso electoral el país está en completa calma y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana continuará preparándose con planes de contingencia que pueda atender cualquier emergencia durante la jornada. A estos servidores que están acá, frente a estos micrófonos, les consta las actividades disuasivas que en momentos coyunturales hace la Fuerza Armada Nacional. La hemos visto en anteriores procesos electorales. Referéndum revocatorio. Claro, y tienen que hacerla. Y yo esperemos que esas actividades disuasivas que nosotros ya hemos visto en las calles desplegadas junto al Plan República, las mantengan, las realicen y que sin violencia de ningún tipo, pero sí con todo el poder disuasivo de nuestra Fuerza Armada, se controlen los probables brotes de violencia ante el llamado a desconocer los resultados, aunque, por parte de un sector. Aunque bueno, si todavía priva algo de razón en el sector minoritario, pues mire, darse cuenta que les tumbaron a los salvadoreños, les tumbaron a los colombianos, les están decomisando las armas, pues sencillamente al desmontarse un plan, lo lógico es que lo echen para atrás. ¿Podemos tener audio de aquí, Alexander? Porque quiero que la gente escuche algo que anoche, en su cierre de campaña oficial en un canal opositor, Enrique Capriles Radonsky le dijo al país, o mejor dicho, le mintió al país. Declaraciones, por cierto, el candidato oficial dijo que él iba a construir muchas escuelas para mongólicos. Qué desconocimiento tan grande de lo que es una persona, y qué respeto, de las personas, y qué irrespeto, qué grosería, ¿no? Es una grosería, de verdad, y hay que rechazarla además, ¿no? Como muchas otras groserías que hemos visto a lo largo de estas semanas. Mira, yo creo que todo lo que dice el gobierno, Kiko, yo lo decía en Barquisimeto, todas esas declaraciones lo que demuestran es un gran miedo de lo que va a pasar el domingo. Bueno, miedo hay que tenerle cuando sacan armas de fuego, miedo hay que tenerle cuando capturan paramilitares, miedo hay que tenerles cuando salen con mercenarios importados, ¿no? Ahí sí hay que tener miedo. Pero con respecto a lo que había dicho, lo que dijo este señor anoche en su cierre de campaña oficial en Globovisión, hay informaciones que le explotan en la cara a la gente, ¿no? Y esto tiene que ver con esto que anoche en las redes sociales salió. Muchas veces, mucha gente empezó a decirlo, a tuitearlo por allí, que Nicolás Maduro había llamado niños mongólicos a las personas con discapacidad, síndrome de Down. Y que había dicho que iba a construir hospitales para niños mongólicos. Una frase que despreciamos nosotros, una expresión que despreciamos aquí en este programa. Personas con discapacidad y en este caso personas enfermas o personas que padecen el síndrome de Down. Y si, ¿no?, hay un gobierno que ha luchado por el respeto a las personas con discapacidad, es precisamente el gobierno bolivariano. Porque antes se hablaba desde la línea gubernamental de discapacitados. Y una persona con una discapacidad no lo convierte en un discapacitado para toda la vida. Ahora se habla personas con alguna discapacidad y es eso, tienen alguna discapacidad o con capacidades. Entonces se habla, por ejemplo, de personas con discapacidad visual, cuando antes les decían ciegos, personas con discapacidad auditiva. Bueno, antes a las personas que les faltaba algún miembro no les decían mochos. Sí. Ya no se les dice así. Exacto. Entonces, fíjate, esa es una línea inclusive que está en nuestras leyes, está en nuestra constitución, hecha en socialismo, hecha en este proceso revolucionario. ¿Qué pasó con esto? Ayer la cuenta BB Periodistas, esto es una cuenta no oficial de los periodistas de Venevisión, pidió disculpas por falso rumor. La cuenta de Twitter, arroba BB Periodistas, pidió disculpas este viernes tras falso rumor que se originó en las redes sociales por las supuestas declaraciones del candidato presidencial Nicolás Maduro en referencia a niños con discapacidades. Dice esta cuenta, BB Periodistas, no hemos encontrado audio o video de las declaraciones del candidato del PSUV, razón que nos obliga a desmentir afirmación y pedir disculpas. Lo mismo hizo el periodista Isnardo Bravo, periodista que trabajaba en RCTV, ahora trabaja en el canal I, me parece. En su cuenta de Twitter también había referido lo mismo, que Nicolás Maduro había llamado niños mongólicos a las personas con discapacidad, y dijo, y esta mañanita nos sorprende Isnardo Bravo con lo siguiente. Fueron varios tweets que dijo en su cuenta. Y dice lo siguiente: buenos días a los honorables seguidores. Inicio este día asumiendo lo siguiente. Es falso que Nicolás haya llamado mongólicos a los niños especiales. Asumo la responsabilidad de que me equivoqué en reenviar la información desde otra cuenta. Podría guardar silencio y hacerme el loco, pero no es eso lo que me han enseñado en mi familia. Y lo que he aprendido debe ser la conducta. Reconozco que cometí el error. Y lo asumo, además, para que no se continúe reenviando esa información desde mi cuenta. Por eso procederé a borrarla. No para ocultar lo que hice, porque es público, y tampoco para taparlo, porque ya lo he asumido, sino para que desde esta cuenta no se continúe cometiendo el error. Gracias. A lo bueno, que esperemos que el candidato antichavista haga lo mismo, ¿no? ¿Tú crees que eso va a pasar? Yo no creo. No. No creo. En todo caso, esto lo dijo Isnardo Bravo, le cayeron a insultos al señor por desmentir este falso rumor y contestó otra vez Isnardo Bravo: prefiero las ofensas por no mantener un error que la alabanza sosteniéndolo. Muy bien por Isnardo, muy bien por la cuenta de Venevisión Periodistas que salieron a desmentir este falso rumor. Pero qué triste que un candidato que aspira a la presidencia de la República caiga en chismes de pasillo, caiga en chismes de Twitter para salir a dar unas declaraciones. ¿Usted se imagina a este señor gobernando el país basado en rumores, basándose en chisme? Caramba, qué fatal cierre de campaña en Globovisión para este señor, con una tamaña mentira que hoy le explota en la cara. Seguro que como no quiso pedirle disculpas a la familia del presidente por haberle ofendido cuando él falleció, había empeñado su palabra, había dicho: si ofendí a la familia del presidente, yo me retracto. No lo hizo. Seguro que en esta oportunidad tampoco se va a retractar un hombre sin palabra. Son las 10:25, pausa musical. Vamos a la pausa con Abby Ayala. Hasta la victoria a ti siempre, comandante.

esta parte del programa, siguen echándole la culpa de todo a Chávez, aunque ahorita no se meten mucho con Chávez porque saben que su discurso pega, ¿no? Que su discurso tiene pegada, tiene arrastre, tiene arraigo en el pueblo venezolano. Pero aquí estamos, pues, en esta ventana donde abrimos también la participación. Recuerde el 562-7949 y el 562-3953. La participación vía mensaje de texto también disponible. En su teléfono marque la palabra ALBA, seguida de su comentario, al 256. También puede participar a través de las redes sociales, arroba La Ventana Abierta en Twitter y en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Hay una llamada por allí, de esas que se quedan pegadas desde hace rato. Vamos a recibirlo, buen día. Buenos días. Si ustedes no me reciben, es por culpa de Pedro Laporta. ¿Cómo estás, Pedro? Yo soy como Dios quiere y no como yo quiero. Y el domingo sí voy a votar, aunque no quieran los muérganos. También. ¿Cómo le va, hermano? ¿Cómo está? Yo también como ustedes. Ustedes son los reyes del día. Ustedes le hacen uno pasar el día muy bien. Oye, ay, qué gracias. Qué honor que hace. Me alegro de esto porque muchachos como ustedes... Esto es, como decían en mi tierra, a un tiro al suelo y una a la revolución. qué honor el que nos hace, hermano. Mire, recuerde que hoy no se puede hacer campaña, ¿no? Estamos claros en eso. Yo no estoy haciendo campaña. No, por si acaso. No, yo no vuelvo, me despido a la llanera. Deja, escúchame. Dígalo. Yo digo una cosa, hermanito. Aquí se equivocaron... Pero bien feo. Ayer le hicieron una pregunta al ciudadano presidente y el hombre hizo como la guabina. Se le rebaló de las manos, no pudieron atraparlo. No, hermanito, mire, nosotros tenemos que hacer lo que debemos hacer el día domingo. Uh-huh. Hoy, mañana, en tranquilidad y reposo. No podemos quedarnos en la casa. Nosotros no tenemos el derecho de perder, porque voy a hablar así... porque tiene que ser así. No tenemos el derecho de perder los logros que hemos conseguido, porque no vamos a obtener nada con esta gente. Este muchacho, traviesito, porque es más travieso que Danielito, este muchacho tiene su casa por allá ya asegurada. Él tiene el poco dinero que se llevaron, se llevó en las uñas. Porque, fíjate, un chupacabra como este, no le importa, porque fíjate bien lo que todos los comentarios que hacen la gente, que no importa hacer lo que les venga en gana, porque con no donarle el petróleo a fulano, a paranseo, a menganejo, se recuperan esto, si quieren 7 a 10 años. No, hermanito, lo hecho, hecho está. Yo llamo la atención a todos, vamos a ser honestos ciudadanos que tenemos que cumplir con el sagrado deber, porque nos dejaron un mensaje claro, preciso y conciso. Claro y pleno como la luna llena, además. Porque tenemos que ser, no, nosotros vamos a ser el último obstáculo que ellos tienen. Porque fíjate tú una cosa, hermanito. El ciudadano presidente ganó las elecciones últimas un 7, ¿verdad? Sí, señor. Hacen 7 meses para el 14, el 7, hacen 7 meses, ¿verdad? Sí, señor. Pero fíjate bien. Si es el día 14 y hace 7 meses ganó las elecciones, suma esas cantidades, da 21, ¿cierto? Uh-huh. Lo que él prometió, lo dijo, él va a mandar hasta el 2021. Y salió el 7 y 14, son 21. Y fíjate, imagínate tú, hermanito, la cuenta es nuestra. No podemos borrarla, porque hasta nos marcó eso, la fecha, el día. Entonces, hermanito, yo les pido, por favor, y a las autoridades competentes, si es cierto, de que las armas de los cargadores que agarraron, Rando, uh-huh, y el cargador Colvilinio, sirven a las armas que utilizaba la metropolitana, como la HK, porque yo tuve bastantes armas esas en la mano, como funcionario que fui. Y ese peine es exactamente el que necesitan. Las HK que se desaparecieron cuando robaron aquí en la Policía Metropolitana. Se perdieron una cantidad. Entonces vamos a por ellos. nosotros tenemos que cumplir también y ayudar a hacer trabajo de investigación, ayudar y colaborar con las autoridades competentes, no entorpeciéndole la labor. Vamos a ayudarnos a nosotros mismos y tendremos patria, porque si no la perdemos, Chávez no va a reclamar. Amén. Que pasen el día ustedes también. Gracias, hermano. Gracias. Beso grande. Hay más llamadas por allí. Vamos a recibir. Buenos días. Hola. Epa, buenos días, camarada. Alexander Luquito. Épale, Alexander, ¿cómo anda todo? Bien, vale, aquí cansadito de nuestro pequeño proceso de ayer. Bueno, es el único. Ah, bueno, ahí está. Hoy es el día de los pies hinchados. Bueno, yo llevé pies hinchados y demás hinchados, porque no, mi esposa me quejó el brazo hinchado. Tanto balame. Oye, vale, mira, amigo que acaba de llamar, lo felicito, hermano. Excelente lo que acaba de decir. Muy conciso y es una realidad. Los felicito porque de verdad eso es lo que uno está tratando de escuchar en estos medios alternativos, que la gente no solamente diga no estoy con Chávez, sino que lo sienta, que sienta el proceso, que sienta la situación que el país tiene. Claro. Y eso me parece muy bueno, o sea, de verdad, y comparto lo que dice el señor. Yo llamo muy poco ahorita porque estoy viajando por cuestiones laborales, pero cuando puedo siempre le echo un poquito de broma a Enza, que casi nunca me habla. Ay, no seas malo. Siempre me habla errando. Ay, no. Mira, no, mira, tenemos una vacante con Atelo, ¿viste? Sí. Bueno, también te postulamos, te cuento. No, vamos a pegar. A ver, nosotros no tuvimos juego, ¿viste? Bueno. Cuando hablamos de la cuando yo dije en estos días lo de la sangre nueva en el PSU y la sangre nueva en el gobierno, mira, hay que darle chance a muchos muchachos que de verdad le quieren echar, bueno, al Pichón. Proceso. Pichón, gracias. Ajá. Al proceso, y mira, y de verdad, como yo le dije a un amigo, bueno, a mí me gustaría ver a esta muchacha, la negra, esa conducta, siendo la presidenta del Indepavi. Bicho. A mí me encantaría ver a esa mujer ahí. Que llegue allá al automercado del fulano de tal. Ah, dime a mí que no estás especulando. Sí, ven y me lo dices a mí. No, hacia el buen estilo de Gianfranci. No, bueno, por eso, Gianfranci, pasa que tanto que le digo la negra es como sí, mango. No, y como mango igual. Todo el tiempo mango. Sí, es así. Y entonces, mira, no, de verdad, y lo felicito, porque ayer se demostró que la gente está clara, pues. La gente está clara para dónde va. Yo se lo digo al amigo, yo no estoy preocupado ni un solo estado. Si ya el candidato perdió, y voy a volver a perder, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Eso es lo de menos. Oye, y llamaba por lo siguiente, mira, yo estuve viendo la noticia de los cargadores, y es cierto, hermano. Pero yo te voy a decir algo también, lo voy a decir con mucha responsabilidad. Eso no es de ahorita. Eso es a cada rato. Tú ves páginas de internet, ves páginas, publicaciones en el periódico camuflajeada de gente ofreciendo esos peroles, los cargadores de sobrecarga y afines. Y otra cosa que yo voy a llamar la atención, y coño, espero que el ministro de la Defensa nos llegue a escuchar, o alguien ha llegado. Mire, señores, hay que echarle un ojo fuertísimo a Cabín, actualmente el DAESH. Porque ahí, esa gente, esos militares ahí, hermanos, son lo más capitalista que hay. Mi papá trabaja con una línea que usa unos cartuchos, unos fulminantes, que se trabajan con pólvora. Entonces, lamentablemente no hay carta de producción nacional para productos, y se le pidió a Cabín para ver si podía traer el producto. Y Cabín nos dice que si ellos no ganan más de $100,000, no vale la pena traerlo. Te lo digo yo, como primera persona de una pequeña empresa que mi papá tiene, que mi papá es revolucionario acabado, pana, pero acaba de decepcionarse de un Cabín que ha demostrado ser lo más capitalista que hay, creo yo, en la Administración Pública Nacional, porque esa es una empresa del Estado, eso no tenemos que olvidarlo, aunque esté en el Ministerio de la Defensa, y ellos deberían estar para servir al pueblo, no para servir sus intereses de ciertos oficiales ahí encristados que ya tienen un buen rato en esos cargos, que a mí me extraña, porque yo siempre trabajo con ellos por la Cátedra de Producción Nacional, que aún están ahí. Y si creo, las Fuerzas Armadas tienen un proceso de que en cierta cantidad de tiempo ellos rotan a los oficiales, así como hacen los cuerpos policiales con los jefes. Entonces, mire, un llamado al ministro, vamos a ver qué pasa con Cabín. Y mira, Cabín es para que ayude al pueblo, a las empresas que están trabajando en la área de construcción. Esta área se está usando mucho en la misión vivienda, ministro. Y lamentablemente, por estas trabas de esta gente y algunas otras del Ministerio de Comercio con los famosos códigos de no producción nacional, de verdad estamos en problemas. Vale. Y, coño, por lo demás, mira, excelente. La manifestación ayer estuvo muy buena. espero con ansia el pico, si estoy de acuerdo con el amigo, pero yo también, yo sí lo voy a agarrar con calma, porque yo sé de lo que viene, y el domingo va a ser unas colas enormes, hay que mañanear. Vamos a descansar. Hoy, mañana, día de descanso. Ya veremos a Rando. Sobre todo a Elsa. Le espero que a Elsa el domingo vale bastante por la radio. Vale, hermano. El domingo me la dedica. Mira, Alexander Luquito, para que tú veas que me acuerdo de ti. Chévere, Alexander. Buenísimo. Bueno, pase muy buen día. Sigan así. Excelente su programa. Síganlo haciendo mejor. Y bueno, vale, para adelante. Y el 15 celebrar. Un abrazo, hermano. Sí, señor. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, fíjate, Randall, que la gente del Frente Bolivariano Revolucionario Peumayén y la Juventud del PSUV Alemania, nos invitan, lo que pasa es que, bueno, estaremos de corazón, ya que no podemos desplazarnos a Berlín, pero se va a celebrar un acto llamado Todo 11 tiene su 13 y Todo 13 tiene su 14 de abril. A 11 años del golpe de Estado, conmemoramos el rescate de la democracia venezolana por un pueblo revolucionario. Invitan a los compañeros y compañeras que apoyan el proceso bolivariano de Venezuela. Esto será el día de mañana, de 3:30 a 5:30 de la tarde, en la sede Interbricadas. Y no, como no hablo alemán y mi pronunciación alemana es pésima, no digo mal. No, hasta ahí llegamos. Es el Malplaquetstrasse, 32 Berlin, Berlín. Dejémoslo así para no ofender a los alemanes que nos puedan estar escuchando. En todo caso, fíjense, lo de Todo 11 tiene su 13. Yo creo que ya nosotros tenemos que empezar a hacerle honor a la verdad. Y sobre todo, por lo que nos atañe este mismo año. Todo 11 tiene su 14. Chávez regresó fue el 14. Sí, es exacto. El 13 empezaron los movimientos. El 13 empezó para la movilización popular y todo esto, es cívico-militar. Pero Chávez llegó el 14 en la madrugada. No, ahí cuando llegó ese helicóptero a Miraflores, allí, eso ya era 14. Entonces, el 14, como alguien decía por ahí, es domingo de resurrección, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, como un domingo de resurrección. Y fíjate, Randolph, ayer estuve, bueno, para aquellas personas que creen en eso, ¿no? Estuve conversando con nuestra usuaria Coromoto García, que le mandé un abrazo a Coromoto, a Miguel, a Angélica, a todos ellos, ¿no? Que estuvimos compartiendo ya en la Avenida Universidad. Y Coromoto me dijo, oye, ¿sabes qué? Leí a José Bernardo Pérez. Él escribe, hace una relación astrológica política ya en Ciudad Caracas, ¿no? Y dijo que de acuerdo con la conjunción de los planetas, estamos viviendo una configuración exacta a la del 11 de abril de 2002. Que estos días, este fin de semana, va a ser semejante las energías. Y lo que va a ocurrir va a ser semejante al 11 de abril de 2002. Ojalá que no es decir, sea para no, la parte no, mala, decir, ¿no? No, decir, bueno, eso pues, sobre todo el renacimiento, ¿no? El renacimiento como fue el 14 de abril, donde se tumbó un proyecto. Nosotros recientemente perdimos la presencia física de nuestro líder, pero después viene la etapa de la elevación al máximo, ¿no? Exactamente. Ojalá no se equivoque. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días para ustedes, ¿cómo están? Es Susi. Hola, Susi. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Estimados, felicidades por el programa, como siempre. Gracias. Buenísimo. Bueno, yo quería, aparte de salir un poquito del tema que están tocando, ajá, yo estoy llamando en nombre de un grupo juvenil de la parroquia Sucre, ajá, que ellos hoy están inaugurando con el ministro de Deporte, el señor el joven Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez, sí. Ajá. Un gimnasio biosaludable en donde está el sector de Ciudad Tablita, que es la urbanización en Simón Bolívar, sí, del cuartel, cerca de los patios y talleres del metro en Propatria. Oye, ¿cómo es? Explícanos un poquito cómo es esto de este parque. Oye, mira, eso fue un espacio recuperado por todos los jóvenes de ese sector dentro de los bloquecitos, sí, junto con los consejos comunales y unos sectores y unos jóvenes del sector de la urbanización Rafael Urdaneta de aquí del cuartel de Catia. Oye, qué bueno, recuperación, sí, participación, sí, activa de la comunidad, entonces. No, y son chamos, son jóvenes, Randall, lo más bonito de todo es que son jóvenes. Y bueno, mira, están ahí ahorita y bueno, para decirle a la comunidad una noticia muy positiva. Qué bueno. Una noticia aparte de positiva son por ejecutado por los jóvenes, chicas y chicos entre 16 y 28 años, trabajando arduamente para recuperar los espacios y ellos mismos salirse del ocio, buscar alternativas. Y están ahorita allí con este compañero Rodríguez, los consejos comunales, y bueno, para que la comunidad que escucha a Alba Ciudad de aquí de la parroquia Sucre sepa que tienen un gimnasio ahí biosaludable. ¡Qué belleza! Al aire libre, ahí en todo el centro de donde está, en ellos lo llaman el hueco, los jóvenes, porque es una intersección, es una encrucijada donde había unas canchas, pero que hay piscina y todo, pero esto está afuera. Está en los espacios donde había una zona ahí baldía que era puro basurero y lo tenían ahí como cuestiones de ocio. Fíjate, nadie mejor que la comunidad para saber qué espacios baldíos tienen y cómo recuperarlos y qué hacer allí. Sí. Por eso es importantísimo la organización. Qué bueno lo que nos está diciendo, tremenda noticia. No, y es buenísima y quería darla por la alegría que está causándole a los jóvenes y bueno, para que la comunidad sepa que se están haciendo estas labores, que ahorita tenemos a este ministro aquí en la parroquia. Y ese es un espacio robado a la delincuencia, además. Exactamente. Que se le quita a la delincuencia y al ocio. Exactamente. Bueno, ustedes me imagino que conocen este sector, sí, por aquí. Sí. Son bloquecitos de tres pisos con la planta baja, serían cuatro. No. Y bueno, mira, aquí hay una cantidad bastante amplia de jóvenes y de verdad que ellos están haciendo una función, una labor, y es lo que dice nuestro compañero y próximo presidente electo, ¿no? Que dice que hay que combatir el ocio y que sea la misma comunidad que vaya hacia la vida, pues, y esto lo estamos viendo aquí en la parroquia desde que nuestro comandante supremo, presidente Hugo Chávez, empezó con los jóvenes. Sí. Este es un grupo juvenil que tiene por nombre, no tiene nada que ver con el grupo del Canal 8, ¿no? Pero ellos tomaron el nombre de Zurda Juvenil. Ah, buenísimo. Y es un grupo de aquí de la parroquia Sucre. Y están dándole un trabajo fuertemente. Claro, han tenido obstáculos, porque no te creas, todavía hay mucha tela que cortar en el aspecto burocrático, pero ahí están eso es lo que nos enseña a luchar, ¿no? Los obstáculos. Y eso es parte, Randall, de lo que viene ahora, de la misión, lo que dijo el compañero, la misión está de cero, ¿cómo fue que dijo? Vamos contra la burocracia y todo eso. Ajá. O nada. Exacto, eficiencia. Exacto, la misión eficiencia, que me imagino la van a enlazar con la misión que está haciendo la compañera Meléndez. Sí. Y bueno, y vamos a estar todos metidos en esa misión, aparte de la seguridad y todo lo demás. Tenemos que alistarnos a esa misión también. Y yo te digo, no, estoy esperándola ansiosamente porque voy contra el Seguro Social, voy contra el Distrito Municipal, voy contra un gentío que ustedes ni se imaginan. Bueno, ya era hora. Ahí acompañarnos, camarada. Bueno. Y oye, y qué buena noticia la que nos diste. No, es una nota positiva. Y un saludo a todo ese sector juvenil que está ya, por supuesto, luchando. Saber que los obstáculos no son pocos, pero cuando se triunfa, caramba, qué sabroso se siente. Y sobre todo, cuando la comunidad se apropia de estos espacios, porque aprende a quererlos, aprende a cuidarlos. Y que nadie se meta con eso, porque eso es de todos. Son las 10:55. Vamos a la pausa con un tema, ¿vale? Que fue, pues estamos hoy estamos rindiéndole tributo estamos al comandante chavista, Chávez, estamos ¿no? Chavista. Al comandante Chávez. Y bueno, y estamos recordando temas que han sido muy exitosos en su momento. Este tema fue exitoso en su momento. Soy Chávez de corazón. Yo tengo un sentimiento que es muy fuerte por mi bandera. Es como mi propia piel, nunca va a cambiar. El amarillo es la riqueza del pueblo, azul es mi hermoso mar. Rojo es mi sangre, las venas, es la independencia que no se acabará. Mis hermanos corren sueltos por toda la colina, mi amor ya sonríe con libertad. Mi país es cada vez más fuerte, esta es la felicidad. Todo lo que siempre fue de nuestra gente, vuelve al pueblo. Sigue cantando, llevaré tu nombre a cada hogar. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Siempre te voy a amar. Amor por mi patria querida, es como las estrellas en el cielo, importante. imposible de contar. Me siento alegre, agitado al salir de mi puerta. Encontrar un extraño en las calles con flores en las manos. Mi comandante Chávez, mi presidente. Yo quiero más. Mi comandante Chávez, mi presidente. Yo quiero más. Siempre te voy a amar. Chávez no se va. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Síguenos y escríbenos, arroba Alba Ciudad, arroba Alba Ciudad. El pueblo cuenta su historia de abril. Luz Colmenar. Estábamos trabajando y cuando se acercó la marcha, cuando venía la marcha, nos mandaron para la casa. Bueno, fue terrorífico para mí. Yo me fui corriendo para mi casa y me encerré. El 12 no vine a trabajar y el 13 vine a trabajar y fue también de miedo, sentí mucho miedo. Sentí mucho miedo, de hecho yo me fui a mi casa como a las 12 y lo que se veía en la calle era muerto. Pero no te puedo decir que estaba contenta, que estaba alegre, que lo que sentía era miedo, realmente miedo. Bueno, eso no lo quisiera volver a vivir. O sea, esa experiencia no la quisiera volver a vivir, que en mi país no pasara por esa experiencia que se suscitaron estos días. Porque cada 11 tiene su 13. El pueblo alza su voz. No hay muerte, piso, no hay muerte, pues a cada 11 le llega su 13. Guarimba. Mentira. Desestabilización. Capitalismo. Terrorismo mediático. Desinformación. Capitalismo. Privatización. Neoliberalismo. Le sale. Contraataque. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde, por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Porque Cristo te ama y Chávez también. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Nos queremos, chamo, nos queremos, pueblo, nos queremos. Voy mirando la sabana y no soporto las ganas de decir. decirle lo que siento a la llanura apureña, patrona de mis cantares. No hay llano como el de Apure, el Guárico y sus palmares, donde la copla llanera sigue su trocha incansable. Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, y en mi mente se desgrana belleza soberana. Cuando voy por tus caminos, la soledad me acompaña, le presto mucha atención al susurrar de las palmas que juguetean con el viento como novios que se aman. ¡Viva el llano! Amado Lovera y su conjunto, la UNEYE, el movimiento la UNEYE. ¡Que vivan los estudiantes! El rojo sol de la tarde sobre Villano Coplero pinta paisajes de encanto, llena de luz el estero, nubes de color azul cruzan el cielo llanero, una bandada de garzas va con rumbo hacia el garcero, y viene la noche serena y tiende su manto negro. Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, y en mi mente se desgrana belleza soberana. Cuando voy por tus caminos, la soledad me acompaña, le presto mucha atención al susurrar de las palmas que juguetean con el viento como novios que se aman. Adiós, mi llano querido, me voy pero pronto vuelvo a recorrer tu sabana para avivar los recuerdos que dejaste en mi mente desde que estaba pequeño. Cuando estoy lejos de ti, con más cariño te quiero. Fuiste mi mejor maestro en la escuela de guerrero. ¡Viva el llano! ¡Viva la llanura! ¡Viva Cojedes! Regresamos a la ventana, escuchamos al comandante Chávez, Hugo Chávez, motivos llaneros. Y tenemos mensajes que nos han llegado a través del 256. Nos dice José de Altamira, primero Laureano secuestrado y se lo primero Laureano secuestrado y que le quitaron la cédula. Anoche Norquis atentado con lacrimógenas en el aula magna. Pura coincidencia. Ah, ¿será que les lanzaron un libro? Ese es el mayor atentado que le pueden hacer a esta gente. Ajá, ¿no? Nos dicen, buenos días, amigos, el Atillo hay que monitorearlo, pues es la cuna de paramilitares, mosca, anoche vi movimientos extraños. Tranquila, que el Sevín está en la calle. Sí. Buen día, coloca Pablo Pueblo para dedicárselo al pueblo trabajador y luchador, lo dice Gregorio Torres, y viva Chávez. Vamos a buscárselo por ahí, pero sí, para hoy ya tenemos la pauta. Nos dice, comprometida. Este es el candidato que llama Nicolás a Nicolás Mentira Fresca, cuando él es un mentira con patas. Lamentable que ciudadanos dignos lo digan. Lo sigan, lo dice Coromo. No, se refiere a la mentira esta, el hombre, sí, imagínate tú un hombre que quiera gobernar el país, que gobierne a punta de chisme. Imagínense ustedes que a Chávez le hubiesen dicho, no. A Chávez nunca le hubieran llegado con chisme, sí, y él se callaba la boca. Le dan un chisme, ¿no? Que fulanito está preparando un golpe de Estado, entonces, bueno, vamos a meterlo preso. No, Chávez tiene que comprobar eso. ¿Ah? Chávez tenía que comprobar eso y por eso no a ninguno de ellos se les puso en prisión, a pesar de que estaban conspirando desde siempre, porque no habían hechos comprobables para ponerlos en prisión. Pero fíjate, este señor, por un chisme de Twitter, sale a difamar a su contrincante. Pero sabrá Dios, ¿no?, si fue el mismo el que colgó la cosa en el Twitter. Como también sabrá en el usted, Twitter colgaron, que me lo comentó, ¿no?, una camarada. Oye, vale, qué horror, ¿cómo ahora viene Maradona y nos da la espalda? Le digo, ¿cómo dices eso? No vale, porque en el Facebook circuló una foto y diciendo que Maradona dijo que Maduro había traicionado a Chávez. Le digo, pero si Maradona está en el cierre de campaña. Maradona estaba ahí, estaba jugando fútbol abrazado con Maduro, hasta entonces, un beso le dio. No, no, es que es impresionante la guerra sucia, esta cuenta falsa también del Papa, achacándole también unos mensajes a la oposición venezolana. No, ya lo decíamos. Dándoles ánimo, es una cosa asquerosa. Desde temprano lo veníamos diciendo, la campaña más sucia que hizo la oposición fue esta, tremendamente sucia. O sea, lo más sucio que lo que hicieron como campaña, el golpe de Estado. Más sucio que lo que hicieron como campaña, el paro sabotaje petrolero. Más sucio que lo que hicieron como campaña ahorita, las guarimbas. Pero del resto. Del resto, o sea, no cuando hablamos de campaña, propaganda electoral, no hay nada más. Esta sucio ha sido la peor. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, la señora Daisy acá del Valle. Hola, Daisy. ¿Cómo le va, Daisy? Oye, mira, todo es por culpa de Chávez, yo estoy llamando, porque tengo una emoción tan grande. Yo estuve en la Avenida Bolívar, hice lo imposible y me metí ahí. ¡Qué gentara! Ay, no, mira, que yo era puro amor, que tú sentías la pasión, sentía que el corazón se te iba a salir. Es así. Cuando apareció mi Madurito, ay, Dios. Cuidado con la campaña, ¿viste? No estamos haciendo campaña. No, yo sé. Usted está narrando unos hechos. No, bueno, pero si ese es el apellido, del presidente encargado, Maduro. Claro, claro. Y Madurito, de Maduro es cara linda. Eso lo decimos todas las mujeres venezolanas. Exactamente. Yo estoy narrando mi sentimiento. Tu experiencia. Eso es una crónica. Es una crónica. Exacto, todo lo que me pasó. Ok. Y muchísimas cosas, lo que pasa es que tiempo no vamos a tener. Exacto. Pero tengo varias quejitas, de verdad, que son muy importantes. Aparte de eso, después los contaremos. Poco a poco los voy llamando y les voy diciendo. De verdad que estoy súper... Tengo dos emociones encontradas, tristeza y alegría. Porque de verdad verme ahí, y dije, primera vez que entro a la Avenida Bolívar, y la vez que iba a entrar no estaba mi comandante, no está él ahorita, pero cuando quise entrar no pude, porque de verdad no pude, pero no es por eso que voy a decir que no estaba lleno, no, sino que hice lo imposible, yo llevé golpes, codazo, todo, pero entré. Yo dije, tengo que hacerlo por él y lo voy a hacer y lo hice. Entonces, bueno, la queja es la siguiente, ¿sabes que yo en estos días me monté, eso fue el martes, me monté aquí en Buscaracas para ir al Varga, porque se me hacía más rápido por la cuestión de las cosas, uh-huh. Aquí vamos a resumir. Entonces, está una señora al lado mío y está comentando, cónchale, las matas. Pero yo estoy viendo lo de las matas desde hace tiempo. Y de verdad que esas matas están secas y estoy el otro. Entonces, la señora me hace el comentario y le digo, oye, ¿verdad que sí? Entonces, no sé, se me nació oírme, le acerco al policía y le pregunto. Mira, una pregunta, ¿y por qué ustedes no riegan esas matas? Entonces, ¿sabes lo que me dice el policía? No, es que aquí no hay agua, aquí nunca ha habido agua. Tú sabes que todo lo que aquí el gobierno hace es pura pantalla. Me dio esta molestia, me dijo, tenemos un baño aquí y ese baño no tiene agua. Okay, de repente, yo no estoy al tanto si él lo dijo porque él le dio la gana de decirlo, porque pues echarle concha, va a echarle, como quien dice, vaina al gobierno, sí. O porque era verdad, ¿verdad? Entonces, esto lo estoy haciendo yo público para que oiga la persona que tiene al cargo de eso. No es tanto eso nada más. Todos los sitios, ¿verdad, Ensa? Yo me he dado cuenta que hacen bonito, no les riegan las matas. Y eso da lástima. Las matas se secaron, Ensa. Hay varios sitios, hay varios parques, de verdad, que se están secando. Mira, yo me acuerdo que antes agarraban un container y bajaban de noche y le echaban agua a las matas. Yo no sé por qué no se puede hacer ahora. ¿Qué le pasa a Jacqueline? Una mujer, y ya sabe que las matas necesitan agua. Bueno, la otra es, voy al banco Fondo Común para hacer más rápido mi sí, sí, que hay gente en cola, hay gente en cola ahí. Sí, yo sé. Ajá. Voy a Fondo Común porque mi papá cobra ahí, mi papá cobra la pensión ahí. Entonces le pregunto al vigilante, porque había muchísima gente, porque mi papá tiene un mal de Parkinson, mi papá lo tengo muy enfermo, yo también tengo problemas de hueso, no puedo andar con el parripado. Yo dije, Dios mío, yo creo que tú me lo mandaste, Diosito, concha de mi jefe, le dije, Chávez, tú como que me adivinaste, estoy enfermo y no puedo andar con mi papá solo. Después le pregunto al tipo, mira, ¿cómo hago para la cuestión de la tarjeta? Entonces me dice, vente a partir de 16, porque aquí todavía no están entregando eso. Tú sabes que todo es del gobierno, y lo del gobierno nada funciona. Otra molestia que me dio. Ya van varias personas, ya van varias gente que trabajan con el gobierno y siguen echando leña. Y yo digo, oye, pero entonces ¿de quién están comiendo? ¿Es que acaso Capriles es el que les da el sueldo? ¿Capriles es el que le da la cetatique? ¿Capriles es el que le da todo lo que le dota a los empleados públicos y todas esas cosas? Que se pongan y a pensar qué es lo que está pasando ahorita y qué es lo que puede pasar en su puesto negado, que gane ese loco. De verdad que sí. Así es. Bueno, lo quiero mucho. Después seguiremos hablando. ¿Seguro? seguro, seguro. Vamos a tener lo tiempo. Quiero mucho y tengo mucha alegría encima. Y a votar el domingo, de verdad. Párense bien temprano. Voten, quédense tranquilos. No se vayan a volver locos la gente que me está oyendo. Vamos a colaborar con la logística, de verdad. Porque el motorizado, de verdad, siempre hace lo que le da la gana. Chao, lo quiero mucho. Hasta luego. Mira, vamos ahora con la próxima llamada. Buen día. Aló, buen día. Sí. Soy Elena, hola. De aquí del Paraíso. ¿Qué tal? Hola, Randall, ¿cómo están? Hola, muy bien. Miren, es una observación en cuanto a la cantidad de jóvenes que están visitando el cuartel de la montaña. Uh-huh. Yo como soy profesora me doy cuenta de las carencias y tienen informaciones, pero, como digamos, mutiladas. Algunas cosas las saben, otras no, pero están deseosos de saber muchas cosas. Claro. A mí me gustaría que los medios de comunicación, especialmente los de, bueno, iba a decir los de nosotros, los de todos, uh-huh, como el Canal 8 o el Vive, pasaran un resumen, digamos no simplificado, pero sí un resumen de todo lo que pasó por estos días en el 2002. Porque ellos de verdad, aparte de visitar, que me llama la atención que niños de 18... 17, 14, visiten tanto el cuartel de la montaña. Yo hice un paneo de toda la... Hizo mucha gente joven, y ahorita, en este momento, ellos amanecieron incluso, porque ellos vinieron para la marcha, y bueno, muchos amanecieron con ese fin de conocer eso. Eso para ellos es, tocar el féretro, estar allí, ver las fotos, eso para ellos es algo... Ese es su líder, pues, sí, que está allí. Pero falta información, dices, ¿no? Sí, le falta no, más. O sea, ellos esto necesitan... es lo importante, lo que tú dices es bien importante, porque en esta historia que está reciente, está fresca, la estamos viviendo, mm-hmm, todavía está en desarrollo, es una historia que lamentablemente los medios de comunicación de la derecha nos han borrado, y se la borran precisamente a esas nuevas generaciones que no le recuerdan qué fue lo que ellos mismos protagonizaron, porque acuérdate que los medios de comunicación, mm-hmm, fueron una herramienta muy fuerte en este golpe de Estado. Sí, no, y otra cosa que por lo menos, no quiero ni pensarlo, pero sí recogerían toda la información, pero la gente joven necesita como... Yo estuve viendo el libro del documento del golpe y, uh-huh, o sea, nosotros no, digamos, no me voy a meter dentro de este grupo, pero hay gente que le cuesta leer un poco. Entonces hacer formatos más delgados, que resuman realmente quién es el señor, que tampoco quiero nombrar, el señor de la derecha, para que sepan realmente a qué es lo que nos estamos enfrentando. Claro. Bueno, entonces el llamado es a todos, todos, toditos, dejen la playa para otro día, dejen las ventas para otro día, por favor, todos, todos a votar, nos estamos jugando todo por el todo. ¿Okay? Así es, entonces, gracias por ese mensaje. Que Dios me los bendiga y amén. Chao. Amén. Amén. Un abrazo. Tenemos mensajes. Nos dicen, ayer dos personas, miembros de Mesa y de la MUD, me querían convencer que votara por Capriles. Lo peor, me decían que hay fraude, así votara por Capriles. Es decir, o sea, le dicen a su gente, voten por X candidato, pero igualito va a haber fraude. Entonces, así van a movilizar el voto. Por cierto, oí ahí declaraciones de la exrectora, uh-huh, Sobeya Mejías. Ella fue rectora del Consejo Nacional Electoral. Fue una rectora acérrima, de oposición. Ella hizo oposición. El papel que hizo Vicente Díaz, que está haciendo ahorita, lo hizo ella en su momento. Y reuniéndose con líderes de la oposición, inclusive. Pero Sobeya Mejías dijo algo que es digno de destacar. Descartó cualquier tipo de irregularidades durante el sufragio. La parte técnica del sistema es excelente. Lo dice alguien que es de oposición. Sí. Dicen, buen día amigos, ¿qué les parece? Mi hijo trabajó en la obra que están haciendo de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y los obreros no los dejarán votar. ¿Qué tal? Mosca con esa contratista privada que seguramente está a cargo de la obra. Vaya. Nos dicen, ENSA, desde el deceso del presidente Chávez, ¿enfermedad o magnicidio? Debe investigarse su probable asesinato, lo dice Luisa Rivero. Mira, por cierto, desde la Central de Inteligencia de Estados Unidos han dicho que ellos no se van a pronunciar sobre ese caso. Sacaron un comunicado reciente que no se van a pronunciar sobre el caso, si fue un ataque, una enfermedad inducida o si fue una enfermedad normal. Vamos, antes de darle paso a la siguiente llamada, vamos a hacer un trabajo de análisis periodístico. La gente de Noticias 24 publica la siguiente nota, anónima, porque no está firmada. Ajá. En fotos, seguidores de Capriles llenaron 17 calles. Si la opción chavista llenó 7 calles de Caracas, la de Capriles avenidas, llenaron avenidas. 17 calles de la avenida más grande de Venezuela en Lara. Es decir, 17 cuadras en todo caso. 17 cuadras. Y si son cuadras chiquitas, Sí. Las cuadras pueden ser chiquitas. ¿Sabes cómo son las cuadras de Barquisimeto, no? Yo, Barquisimeto no la conozco bien. Son numeradas, bien organizaditas, pero numeradas y cuadras muy cortas. Bueno, fíjate tú, seguidores de Capriles llenaron 17 calles de la avenida más grande de Venezuela en Lara. Pero entonces te cuelgan las fotos y son puros close-up de Capriles. No se ve de la gente, no se ven fotos. Y las fotos que hay de la gente son fotos en un ángulo muy cerrado, muy pequeño. Entonces, ¿dónde está? Muéstrame, ¿por qué no hay una toma aérea? Claro. ¿Por qué nadie se subió en un balcón? O sea, esto es una... Esto es que no hay balcones falso. En esa avenida, no hay edificios en esa avenida desde donde subirse y tomar una foto. Entonces, aquí tenemos una nota falsa de toda falsedad. Pues si tú me estás diciendo que son 17 calles las que llenó, explícame por qué no se ve eso. Lo que se ven son... close-up de Capriles, mira, con collarcitos, con rosarios colgados en el pescuezo, con la arepa en el sobaco, señalando. De verdad. Ya. Pero mira. Mira, con las manos levantadas haciendo aeróbic. Yo les invito más bien, ya que quieren, si quieren ver fotos de un gentío, métase en la página www.albaciudad.org. Vea lo que es gente de la buena, de la bonita y de la abundante que hay en nuestro centro de Caracas, que ayer lo plenamos todito. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Épale. Bien. Bien, chévere. Oye, tú sabes que si yo nombraba a este Roberto Dobuzón. Sí. Ajá. Bueno, ¿tú sabes quién es el padre de él, ¿no? Claro, el que mandó a matar a Oscar Arnulfo Romero. De la muerte de Monseñor. Sí. Oscar Arnulfo Romero. Entre muchísimas otras. Sí, ¿no? Y el asesinato del padre de Yacuría y los sacerdotes de la Universidad de Centroamérica. Horrible, qué mala semilla. Sí. Mira, tú sabes que yo tengo, igualito lo que te contó la compañera, aquí al frente donde yo vivo están haciendo un tremendo edificio de 10 pisos de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Las ventanas que se utilizan en esos edificios son ventanas de Petrocasa. Uh-huh. Entonces, hay un grupito de viejitos, de señores ahí de edad, pues. Y hay uno que los está capitaneando. No, porque tú sabes que esas ventanas se caen. Eso es mal construido. Yo me acerco, echo el, tú sabes, ¿no? El pendejuano, entonces, y el tipo le está explicando que ese material son materiales de segunda, que cualquier temblor ese edificio se cae, que si esto. Entonces yo le pregunto, compañero, ¿no es cierto que cuando en los tiempos de Blanca Ibáñez decía mejores edificios? Bueno, mira, que el hombre me miró como que se estuviera matando. Y para que la gente sepa, ustedes, ¿saben quién era? Blanca Ibáñez, le dije a los otros compañeros, Blanca Ibáñez era la barragana, la presidenta uh-huh. de Venezuela, cuando estaba Jaime Lucinche, supuesto presidente de Venezuela. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo grande. Uy, vaya, ese no, subió por acá. Ajá, tenemos más mensajes, nos dicen, Ventana, el periódico Últimas Noticias, siempre que hay elecciones, los últimos días, al acto, ¿no? Muestran un país lleno de fallas y reclamos. En Últimas Noticias, los logros por las misiones no existen. Nunca aparece la inauguración de alguna obra del Estado. Debería llamarse mal y aquí se corta la llamada, ¿no? Bueno, pero ¿a quién pertenece el diario Últimas Noticias? A la familia Capriles. ¿Cómo dijo? Capriles. Ok, nada más era para salir. ¿Cuál es el apellido del candidato de la opción antichavista? ¿Usted lo va a pronunciar? Capriles. Ok. Tenemos otra llamada, buen día. Ah, buen día, disculpa Randol y la pequeña dama, otra vez el Maraisa Guarao Pedro Laporta. ¿Qué tal, Pedro? Es que quiero hacerle un llamado a los compañeros. Hermanito, vamos a tomar en serio las cosas. No están pagando la pensión. Ustedes saben que yo soy representante de ustedes de la Confederación Bolivariana, adulto tercera edad con discapacidad y misión Amor Mayor. Preparémonos para el martes. Porque el viernes 19 de abril y por supuesto el martes empiezan a pagar. Uh-huh. Entonces yo les garantizo que es así. Y acuérdense que tienen que ir con mucho cuidado y esto. Olvídense de que va a haber problema, vayan con mente fresca, cubremos el martes. Yo soy persona con discapacidad visual rando, como no lo sabían ustedes. Yo quedé ciego trabajándole al Estado. Uh-huh. Pero yo en verdad, hermanito, le digo una cosa a los compañeros. Están haciendo alusión del pago la señora Ford Guzmán, que no tiene nada que ver con esto. Y olvídense, porque si quieren, pregúntenle a mi compañero y amigo Mauro de Cate, o sea, Mauro González. Exacto. Y le estoy diciendo yo, Pedro Laporta, ustedes me conocen, yo trabajo en la Asamblea Nacional del Tercer Piso con Aide Machín, que es representante de los adultos mayores, como mi persona, y con María León. Acuérdense esto, hermanito. no se dejen de llevar por rumores. Y no es que vamos, no voy a votar porque no me pagaron. No, no, no. Ah, no. Usted tiene que ir a cobrar. La gente está amigo, clara con eso. Y vamos a votar porque eso es su deber. Es así. Y les digo una cosa. Yo tengo, cumplí 64 años el día 10 de abril. Y gracias a Dios sigo vivo. Gracias a San Chávez estoy vivo. Y ahí me disculpan. Yo quiero felicitar a mi querida sobrina, que tiene apenas 22 añitos, y es ingeniero de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Felicidades para ella! Está cumpliendo 21 añitos y vamos a hacer una celebración acá. Los invito a ustedes acá. Y yo, no importa si la avenida Panteón, esquina de San Narciso con Santa Inés, número 44, que vivo yo. Y estamos a la orden, hermanito. Y acuérdense. Gracias, hermano. Vayan y cobren el martes y no se pongan a estar haciendo cola y al Monzafarrancho, porque escuchen, así como ustedes, estoy yo también, pues yo soy discapacitado visual, pero soy médico botánico, soy técnico mecánico, pero no soy inútil, ni de mente ni de cuerpo. Cumplamos con el sagrado deber. Hasta luego, hermano. El lunes que celebremos con cochetes y tortas, papá. Hasta luego, hermano, gracias. Mira, una información que queremos compartir antes de irnos a la pausa, ¿no? ¿Saben? A raíz de toda esta polémica del señor WC, ¿no? Al que le contestó Willy Colón, perdón. Al que le contestó Maduro, porque bueno, se metió con él. Maduro nunca se metió con Willy Colón para nada. Y salió por ahí a hacer una canción. El artista panameño Rubén Blades, quien compartió una larga trayectoria junto a Willy Colón. Mejor dicho, Willy Colón le chupó la energía y la creatividad. Bueno, sí, Willy Colón siempre se acostumbró a vivir a las sombras. Es un vampiro, pan. A las sombras del éxito ajeno. Y no es el caso, no es la excepción Rubén Blades. Se descargó este jueves Rubén Blades contra su amigo de otra época, el también músico Willy Colón, con quien dijo que no iría ni a la esquina. Y al que definió como una persona llena de odio en declaraciones a periodistas. No iría con él, con Willy Colón, ni a la esquina, aseguró Blades tras ser cuestionado sobre la polémica entre ambos, que inició en 2007 y que subió de tono días atrás. Los antiguos socios musicales tuvieron una disputa legal en 2007 por pagos de honorarios exigidos a Blades por el trombonista puertorriqueño, quien hace unos días publicó en su cuenta de Twitter una fotografía del panameño mientras saludaba efusivamente al expresidente, al presidente, nosotros le decimos así, al presidente Chávez, durante un evento ocurrido cuando cuando Blades fue ministro de Turismo en Panamá. Allí se conocieron, tanto Blades como Chávez, y se dieron la mano, un saludo. ¿Saben qué escribió Willy Colón, el envenenado de odio este, tras la foto que mostró a Chávez y a Blades? Decía, sin palabras, escribió Colón. Después la borró para tratar de componer, de evitar el reguero de la torta, ¿no? Pero escribió además Willy Colón después, propongo que hagamos la paz y después que gane Capriles una gira de reconciliación por Venezuela con Rubén Blades. A lo que Rubén Blades le contestó, no es reconciliación, es simplemente que yo no tengo absolutamente nada que ir a buscar con una persona que me insulta, que me falte el respeto. Yo no tengo, no puedo estar al lado de alguien lleno de odio. Por cierto, en Puerto Rico, el Movimiento Independentista Nacional Ostociano, uno de los principales grupos de izquierda de esa república invadida por Estados Unidos, convocó una protesta para mañana contra el músico boricua Willy Colón por criticar al presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro. El portavoz de este grupo independentista, Héctor Pesquera, explicó hoy en un comunicado de prensa que el grupo expresará su oposición porque siente vergüenza ajena por la canción Mentira Fresca que Colón le dedicó al también candidato presidencial del chavismo en elecciones del próximo domingo. Colón ha insultado a un gobierno que sacó a su país de la pobreza y que ha provocado el surgir de la esperanza de toda Latinoamérica de lograr una vida con calidad y justicia social. Así le pagan en su propia patria. En Puerto Rico le van a hacer una protesta a Willy Colón. Yo le digo como Maduro, le recomendamos a Willy Colón, ya que músico salsero, hacer lo mismo que le mandó a hacer Nicolás Maduro. Escuchar aquella vieja canción de Eddie Palmieri y su orquesta, La Lengua. La tenemos aquí. En este mundo este mundo hay una cosa muy mala. ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Qué mala es! ¡Qué cosa! La lengua. Se está perdiendo el concepto de las cosas. Entre la injuria, la calumnia y la discordancia, ya no se puede vivir en el ambiente social.

solo saber. Tengo nombre completo. Soy la República Bolivariana de Venezuela. Sí, bolivariana en las venas. Tu amada patria crecer. Ahora tengo un sucre en el alba y a una izquierda que se alza con un puño de fuego. Un continente en vuelo, un sur como norte y a una reina que en su orte me hace puente en el cielo. Pero lo que más quiero es ver mis hijos unidos, para ello cuento contigo quien me escucha y repito. Tengo nombre de mujer y la vocación de escuela. Soy tu patria Venezuela. Y a luchar hijos míos porque continúa la independencia. Ha costado trabajo, lo sé. Bolívar, el padre libertador, también lo supo. Pero ahora, con el puño izquierdo al cielo, que la divina providencia los cobije en esta lucha. Y cuando oigan la diana y vean a Bolívar cabalgando junto a ustedes, olerá orquídeas, porque allí estará mi bendición. Hijas, hijos, hacer la patria grande, grande, grande. Conocí desde el cielo no escuchar a Dios Padre, puso en mi sendero son un honesto peguero. Eres como mi historia, no los tiene más nadie. Hombres como Chávez que defiende a su pueblo. Soy la voz de una patria que sostiene un milagro. Coromoto y su niño. La historia se hace grande y sonríe porque celebro mi bicentenario. Ajá, regresa a la ventana. Aquí tenemos a la gente de Sueños Repetidos. Si Venezuela hablara, diría... Todo eso que usted escucha en esta canción, hermosísima. Bueno, fíjate, Rando, hoy publica Noticias 24 las declaraciones del directorio del Observatorio Electoral Venezolano. Y están bien interesantes, ¿no? Porque señala, expresó en Noticias 24 Radio, en términos beisboleros, que estamos en el noveno inning, todos apurados y con las bases llenas. Esa organización está acreditada por el CNE para hacer observación electoral y así lo harán el 14 de abril. Pero el titular de la nota es: la campaña fue desigual, pero el CNE ofrece todas las garantías del voto. Sí, fue desigual, y ese pocotón de medios de oposición. Por eso, no, pero más allá de lo desigual, es evidente que estos acompañantes, estos observadores venezolanos, tienen ya una postura política, una posición. Claro. Pero no obstante, ratifican y señalan, como observadores, el CNE ofrece todas las garantías del voto. Tenemos Twitter bastante, hay muchísimos, nos han participado. Desde ayer hay unos comentarios que nos quedaron engatillados y queremos hacerlo, tipo denuncia también, lo que nos escribió ayer Yulimar Rivera. Saboteo en el metro de Sabana Grande, han pasado dos trenes vacíos y no paran, a pesar de que somos como 700, dirección a Propatria. El día de del cierre de campaña en Caracas, del comando de campaña de Capriles, curiosamente, a cada ratico pasaban trenes. Y el metro estaba gratis. Ayer no estuvo gratis el metro, por cierto. Y los trenes pasaban a cada momento, a cada momento. Ayer, curiosamente, los trenes no le funcionaba el aire acondicionado. Pasaban de vez en cuando. Se demoraban. No sé. Menos mal que nuestro pueblo ya está acostumbrado a marchar, ¿no? Y caminó todas nuestras avenidas. Lenín Fajardo nos dice: está corriendo un mensaje que anuncia una supuesta trampa en el proceso en el Liceo Doctor Tomás Lizcano en Quíbor, Estado Lara. Llaman al voto manual. Bueno, creo que está bastante claro lo del allí proceso no fue, electoral. No, y allí no fue donde en ese estado donde encontraron donde las encontraron armas. Donde encontraron las armas de fuego. Trotsky Colmenares nos manda una fotografía y dice: cumpliremos el sueño de Petkov. Y se refiere a un artículo de cuando Petkov era candidato, hace todos los años del mundo, ¿no? Y decía él en el artículo: Venezuela necesita a un socialista en la presidencia de la República. Palabra de Petkov. Dice Randy Bravo: Enza, estas lágrimas que echan mis ojos son lágrimas de amor, patria, hecha hacia Chávez. Lo extrañamos y amamos. Mi voto, ya él sabe para quién va a votar. Davis nos comenta: esa gente, si las propias son las propias chismosas de esquina, eso es lo que quieren para el país, no volverán. Nos dice Consuelo: buenos días, camarada. ¿Qué les parece en el Facebook? Me quedó loca la cantidad de gente de Conatel. Escualidísimo. Me quedó loca, mosca. Randy Bravo nos dice: empezando su discurso, esta camioneta saboteó con música a todo volumen. Investigar. Y nos envían una fotografía. También nos escribe que Henry Falcón es peor que el propio Radonsky. Claro, no es que el otro sea bueno, pero qué campaña tan sucia. Lo que sí es bochornoso es que el candidato presidencial repita como un loro algo sin comprobar. No solo bochornoso, sino peligroso. Imagínense a alguien así con el poder de la presidencia de la República. Sí, señor. Bueno, nos escriben a través del 256 y nos dicen lo siguiente. Yo lo que espero es que dejemos de ser un gobierno perseguido y hacerle entender quién manda. Lo dice José Borges. Nos dicen, y la rectora del UCB acusa a Kevin Ávila de lo sucedido a la llorona en Orquifatista, porque le dijeron, ¿qué tal? Bueno, yo que Kevin empiezo a buscar la forma de demandar, porque esto es demandable totalmente, sí. ¿No? Buen día, amigos. ¿Qué les parece? En su deván hay una pila de enfermos. Celebraron la partida de nuestro glorioso comandante Chávez y por eso no volverán. Bueno, pero si se hacen panas de los banqueros, ¿cómo no van a ser tan enfermos, no? Claro. Nos dicen, es verdad, camarada, hay más escuálidos quinta columna en las instituciones del Estado. Lo dice José Borges. Ventana Enza, Randolph, ¿no les parece raro eso de que tanta gente de la farándula esté siendo atacada por el AMPA? Sí, muy raro. Me parece que mandadito hace, ¿no? A llamada telefónica, la recibimos. Buen día. Ah, buenos días, ¿cómo están? Le habla Carmen. ¿Cómo está, Carmen? Hola, Carmen. Chévere, bueno, aquí descansando de ayer, tú sabes. Ahí de estamos. Esta pequeña marchita, ¿no? Marchita que no puede ni siquiera, por los lados que me metí, ninguno pudo entrar a la avenida Bolívar, imagínense ustedes cómo estaría eso. Sí, bueno, señora. Respecto al comentario que ustedes están haciendo del metro, ayer en verdad que yo era horrible cómo estaba el metro. Bueno, cuando íbamos, yo vivo en La Carlota. Uno hubo que pagar, ¿no? De regreso sí ya los torniquetes estaban liberados, pero los trenes a veces que pasaban, los trenes vacíos y no se paraban. Y otro después que pudimos agarrar, ese mira, entre el medio de las estaciones, ahí se quedaba. 10 minutos, 5 minutos, total, que como de la Hollada a los dos caminos nos echamos como una hora, imagínate. Entonces, claro, como todos veníamos cantando y con consigna y eso, uno no le paraba mucho, claro. ¿No? Pero estaba ocurriendo eso. Pero sí pasó, sí pasó. Sí, y otras personas que venían ahí nos hicieron el comentario de que la marcha del Majunche, o yo le digo Gallina Clueca, estaba, si a ellos le liberaron y ellos no pagaron. Sí. Entonces uno a veces que se pone a pensar, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Con respecto a las personas que van a trabajar en mesa, sabes que esta mañana yo fui temprano a un supermercado de aquí de la zona y estaban dos cacatúas ahí hablando, entonces una le decía a la otra, bueno, yo no sé, si perdemos después no nos estemos quejando, porque Liliana anoche pasó un correo porque la gente de nosotros, el 70% ni siquiera ha ido a recoger las credenciales. En cambio que ellos, si ellos todito han recogido sus credenciales, después nos estamos quejando. Sí, sí. Y yo dije, así es, ya voy a pasar este chisme, ¿no? Para estar pendiente, ¿no? Es así, es pero, así. Pero yo lo que digo que el domingo salgamos todos a votar, no le paremos a esa gente, dejémoslos con su odio, que ellos mismos se consuman, como decía nuestro comandante. Así mismo. Que su odio se los coma. Y que el lo que ellos le desean a uno, el Dios se lo regrese a ellos el doble. Así que, multiplicado. Así es. Sí, señor. Así que feliz fin de semana. Igual a ti. Todos a votar y viva Maduro. Ay, lo epa, digo, epa, el cambur, epa. El cambur Maduro. El cambur. Exacto. Dale. Así es más sabrosito. Dale, amor. Cuídate. El plátano Maduro y nuestro comandante. Felicidades. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Hola, Sonia, muy bien. Bueno, feliz y contenta, ¿cómo voy a estar? Bueno, lo que quiero es que un día nos inviten a su programa. Ah, ¿cómo bueno, no? Con claro. Todo gusto. Para hablarles de Contraverso, todo lo que eso, queremos, y cantar un rato aquí. Exactamente. Enza, que sabe cantar, además. Sí, porque no es solamente, mira, yo feliz porque hago lo que me gusta, cantar para mi pueblo, sin cobrar nada, pero feliz, llevando el mensaje. Y no solamente eso, mis compañeros quiero que sepan que son todos ecologistas, ellos trabajan en el Ministerio del Ambiente, allí tienen un trabajo hermoso con los niños dignificados, donde van a llevarles clases de música a Ciudad Caribe, a los que les han salido sus apartamentos, sus casas, de allí nació el grupo, y yo me siento pues muy contenta y muy feliz de ver a mi pueblo. Y bueno, todos sabemos lo que tenemos que hacer el domingo, salir todos a votar, no prestándole atención a nada, ni mucho menos, vamos con mucho optimismo, vamos con mucha fe, Y bueno, bueno, eso, que algún día que nos inviten. ¿Cómo no? Con todo gusto. Un ratico y cantamos un ratito. Claro que por sí. Allí con todo gusto. Programa. Pero vamos a hacer algo, pues. Quédate ahí en línea y déjanos tu contacto directo para tenerlo allí y cuadrar ese momento un feliz abrazo, para todos. Un abrazo grandote. Okay. Grandote, felicidad. Bueno, felicidad. Mira, Enza, nos pidieron un usuario que llamó en el corte repetir la información sobre la mentira de Capriles ayer en la noche. Sí, chévere, y yo lo empato después con un comentario que hace Denny Ruiz. Fíjate, porque tiene una información sobre ayer en su cierre de campaña oficial en Globovisión. Capriles dijo una mentira del tamaño de solo del tamaño de su descaro, ¿no? Y la dijo además con manipulación, con saña. No se sabe, ya uno no sabe si esto fue a propósito hecho por ellos para lanzar este embuste al ruedo y después ni siquiera pueden recogerla. Pero lanzaron la especie de que Nicolás Maduro había dicho que iba a construir muchas escuelas para niños mongólicos. Esa fue la expresión errada que utilizaron, ¿no? Para atacar a Maduro. Bueno, horas antes de eso, en Twitter y en otros medios sociales de esto, otras redes, habían empezado a rodar esta información, que supuestamente Maduro había dicho que iba a construir escuelas para niños mongólicos, y por ahí se fue la cosa. Una de las primeras cuentas de Twitter que se retractó de esa información, que era errada, fue la cuenta BB Periodistas, que es una cuenta no oficial de los periodistas de Venevisión, y escribieron lo siguiente: no hemos encontrado audio o video de las declaraciones del candidato del PSUV, razón que nos obliga a desmentir afirmación y pedir disculpas. También lo hizo en su cuenta personal de Twitter el periodista Isnardo Bravo, quien había tuiteado esa información, y dijo lo siguiente esta mañana: buenos días a los honorables seguidores. Inicio este día asumiendo lo siguiente: es falso que Nicolás haya llamado mongólicos a los niños especiales. Asumo la responsabilidad de que yo me equivoqué en reenviar la información desde otra cuenta. Podría guardar silencio y hacerme el loco, pero no es eso lo que me ha enseñado mi familia, y lo que he aprendido debe ser la conducta. Reconozco que cometí un error y asumo además que para que no se continúe reenviando esta información, procederé a borrarla, no para ocultar lo que hice, porque es público, y tampoco para taparlo, porque ya lo he asumido, sino para que desde esta cuenta no se continúe cometiendo el error. Gracias. Sí, fíjate que Denia y Aljimiro Ruiz Galindo nos escriben en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: te informo que Capriles dijo lo que dijo Maduro con palabras textuales. Cuando hables, asegúrate de que dices lo correcto. Ningún periodista, si ven el video, se preocupa por preguntarle al Majunche si tiene alguna transcripción, algún material donde sale Maduro diciendo eso. Así es. Tampoco Globovisión y los complacientes que le pusieron ahí muestran un video de Maduro diciendo esto. Y el Twitter, los niños que no preguntan, no investigan, sino que lanzan a morder, formaron su aquelarre. Todo porque el Majunche dijo que el otro dijo. Y estas bestias nos llaman focas a nosotros los chavistas. Entonces lo que dice Denny Galindo. ¿No? Está muy bueno el comentario. Y también, ya va, que yo había visto por ahí otra cosa. Ah, bien buena. Bueno, mensaje en el 256. Nos dicen: convocan una protesta en Puerto Rico contra Willy por atacar a Maduro. Dice José Borges: la rueda de prensa de Capriles parecía la última cena, pero con puro Judas y tratan de vender al país. Está bueno, ¿no? Todos los apóstoles eran puro Judas. Sí. Recordemos a Chávez cuando le dijo a Mingo. Ay, yo casi siempre me acuerdo de Mingo. Cómo Mingo pronuncia estas dos palabras, Ramos Ayub. Sí. Bueno, cuando le dijo a Mingo en una entrevista: tú como que te la pasas recogiendo la basurita del chisme. Pregunta algo digno. Eso se lo dijo Chávez, ¿no? Y Mario Ramón nos dice: buen día, amigos, por favor aclaren lo del término mongólico. Es necesario desmontar esa matriz, fíjate. Mongólico era un término que se utilizaba hace muchos años hacia las personas con síndrome de Down. ¿Qué es el síndrome de Down? Que tienen los cromosomas, tienen un cromosoma más que el resto de las personas. Y una de las características de las personas con Down es que tienen los ojos achinados. Y tienen rasgos parecidos a las personas oriundas de Mongolia, en el Asia. Entonces, la palabra mongólico viene de Mongolia, de mongol. Tiene que ver eso con esas características en el rostro. No obstante, el término fue asumido de una forma peyorativa por muchas personas. Entonces a las personas con Down es mejor llamarlas por el síndrome que ellos tienen, que es el síndrome que padecen, que es el síndrome de Down. Entonces, si bien el término mongólico, cuando fue acuñado, no fue con intenciones peyorativas, pero sí lo fue adquiriendo con el pasar del tiempo, por lo cual es irrespetuoso utilizarlo. Y bueno, ya aclaramos lo del punto, ¿no? De que Maduro no utilizó esa expresión, entendida en estos momentos como una expresión peyorativa. Maduro no lo utilizó. No. Sencillamente hay gente que por las cuentas de Twitter empezó a regar esa especie, ese rumor. Oye, y qué triste que alguien que aspira a ser presidente de la República se haga eco de un chisme para atacar, mira, al contrario. Lo que no se hacen ecos de chismes son algunos amigos míos que, colegas periodistas que tengo de amigos en el Facebook, que están colgando un video de YouTube con unas denuncias que hicieron en su momento madres de niños con síndrome de Down, porque cuando Capriles asumió la gobernación de Miranda, les retiró las becas que les había dado el gobernador Diosdado Cabello. El video se encuentra en YouTube, búsquenlo. Ahí está la prueba. ¿Lo colocamos en el grupo de nuestro? Lo voy a colocar. Vamos ahorita a colocarlo en el grupo, programa La Ventana 96.3. Síganos por allí, vea ese video en breve que lo vamos a cargar. Ahí está, Gabriel Radonsky les quita becas a niños de educación especial en Miranda. Vaya, qué bonito, ¿no? Y este es el señor que anda mintiendo sobre lo que dijo Nicolás Maduro, que nunca se refirió a estas personas especiales de esa manera peyorativa. En todo caso, aclarado este punto, aclárelo usted, conviértase usted mismo y usted misma en multiplicador de esta información para matarles ese piojo en la cabeza. Nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. La invitación, por supuesto, a votar masivamente. No solo hacerlo temprano, sino que una vez que usted lo haga, usted ayuda al otro. Y al que no pudo, y al que vive lejos, y al que está enfermo, ayúdelo. Vamos todas y todos a votar este próximo domingo. La opción es la que ya tenemos clarita. Nada nos va a hacer cambiar de opinión de hoy al domingo. El lunes a celebrar, por supuesto. Desde el mismo sábado, el domingo en la noche, celebraremos. Y siga, por supuesto, toda esta información a través de Alba Ciudad, que bien tempranito, a toque de Diana, a canto de pajarito, estaremos aquí abriendo programación. Y, por supuesto, le acompañaremos durante todo este domingo en Operativo Especial Voto 2013. Gracias a usted por su participación, por sus llamadas, por la construcción cotidiana de esta patria mejor. Y hasta el próximo domingo, porque el domingo vamos a estar al aire en este Operativo Especial. Nos despedimos, Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días. Feliz fin de semana, ya lo saben, a levantarse tempranito este 14 de abril a ejercer nuestro derecho ciudadano. Jani Caguán, Omar Enrique, los Cadillac rinden homenaje al líder supremo, al eterno comandante Hugo Chávez. Chávez, corazón del pueblo. Sí, podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayudas se hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda ser el bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. Sin pobreza, quiero el amor como bandera, te juro que te hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, yo quiero un mundo sin heridas, yo quiero aprovechar mi vida, haciendo siempre, siempre el bien. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. A vencer y vamos a cambiar el mundo.

La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al día. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Les invitamos a que nos acompañen en este recorrido informativo de un día como hoy, viernes 12 de abril. Agradeciendo, como siempre, el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Pedro Calcedilla, quien hace posible este programa. En el control técnico está el señor Roberto Pucci y les narra gustosamente Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Museo Caracas rememora en lienzos hechos de abril del 2002. En apoyo a Maduro se llenaron 7 avenidas de Caracas. En el Teatro Teresa Carreño se recordará el Carmonazo. Declaratoria del 4 como instrumento cultural de Venezuela reconoce un pedido del pueblo. Maduro dio gracias al Zulia por el inmenso apoyo a la revolución y a su candidatura. El cantautor uruguayo Daniel Viglietti rindió un homenaje al líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Feria en Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Díaz ofrece lo mejor de la orfebrería venezolana. Y Rubén Blades descarta una reconciliación con Willy Colón. El Museo de Caracas dio inicio a una exposición que rememora en lienzos los hechos ocurridos en abril del 2002, una iniciativa que nace como un aporte al rescate de la memoria de uno de los acontecimientos que marcó la historia contemporánea de Venezuela. La exposición pictórica muestra el golpe de Estado del 11 de abril del 2002 contra el presidente constitucional Hugo Rafael Chávez Frías y el rescate de la democracia por el pueblo y la Fuerza Armada Nacional en un recorrido de obras emotivas. Estamos exponiendo la exposición pictórica que se llama 13 de abril, Día de la Dignidad Nacional. Esta exposición justamente es para darle un carácter de prohibido olvidar a todos los sucesos que han estado en la historia de nuestro país. Sobre todo este que donde se rescató el hilo constitucional, se rescató la patria y se rescató nuestro comandante Hugo Chávez. Esta exposición, bueno, está compuesta por 14 obras de 13 artistas en una colectiva. Fue inaugurada ayer y, bueno, estará hasta finales de abril. Pueden venirla a visitar. Está en el Museo Caracas. Este museo se encuentra en el pleno centro. Esto en el Palacio Municipal, está frente a la Plaza Bolívar, la parte sur de la Plaza Bolívar. Y bueno, la entrada libre de 9 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Los esperamos. La exhibición está conformada por 15 piezas de 13 creadores venezolanos. Juan Carlos Rivas, Lidosca Pirela, Rubén Rivero, Patricia La Rosa, Roberto Sánchez, Leonel Moreno, Saúl Fernández, Nelson Belis Solís, Obdulio Rengifo, Marco Ortiz, Olga Marina Hurtado, Aura Moreno y Luis Peralta. Son artistas plásticos que se inspiraron e interpretaron la crisis de abril para reflejar los hechos en lienzos para la memoria. Cultura. El pueblo revolucionario llenó este jueves 7 avenidas de Caracas para acompañar al candidato socialista Nicolás Maduro en su cierre de campaña presidencial de cara a las elecciones del próximo domingo 14 de abril. La Gran Marea Roja se movilizó por las avenidas Urdaneta, México, Baral, Fuerzas Armadas, Lecuna, Universidad y Bolívar. En esta última se realizarán los actos centrales que contarán con la presencia de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, organizaciones políticas integradas en el Gran Polo Patriótico, así lo manifestó Adán Chávez, gobernador del estado Barinas. Buenas noches, pueblo de Venezuela. ¡Que viva Chávez! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! Aquí está nuevamente la marea roja rojita. Aquí está nuestro pueblo, la inmensa mayoría del pueblo venezolano, mostrando lo que desea: seguir construyendo socialismo bolivariano, continuar haciendo realidad el legado del comandante supremo, el legado de Chávez. Y aquí estamos todos y todas, los comandos de campaña, el gran polo patriótico, Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos de la Alianza, los frentes sociales, el poder popular organizado, listos para la gran victoria del 14 de abril. Victoria perfecta el 14 de abril, como homenaje eterno al comandante Chávez. Este miércoles Maduro llamó a todos los barrios de Caracas, de Caucahuita, Petare, 5 de Julio, José Félix Rivas, en la parroquia Sucre, en Catia, Propatria, las Lomas de Urdaneta, Casalta 1, 2, 3, El Valle, Coche, Caricuao, Antímano, Mamera, Carapita y La Vega a cumplir con el compromiso dejado por el comandante y líder eterno Chávez. Son las 12:10 minutos. Este viernes 12 de abril se recordarán los acontecimientos ocurridos hace 11 años con un toque de humor en un acto denominado El Carmonazo, que se llevará a cabo en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño a partir de las 5 de la tarde. El evento, con entrada libre, allí participarán con su típico sentido de humor los conductores del programa televisivo Los Robertos, Roberto Hernández Montoya y Roberto Malaver, Earle Herrera y Néstor Francia. La actividad será propicia para presentar el libro Puente Llaguno, Hablan las víctimas, de Néstor Francia. Cultura al día. El comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías fue el principal impulsor de la música folclórica y a él le debemos que el cuatro, instrumento musical, se haya declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Así lo expresó el destacado músico y presidente de la Compañía Nacional de Música, Pedro Emilio Sojo, José Antonio Naranjo. Las cuatro cuerdas de este instrumento musical sonarán con mayor intensidad durante los 365 días del año. Amamos al cuatro como el instrumento nacional, como el instrumento que nos ha acompañado durante toda la vida en nuestros cantos, en nuestra felicidad, hasta en nuestra tristeza, en nuestra poesía, en nuestros amores. Para celebrar, cuatristas y artesanos se dedicarán hasta abril del próximo año a difundir en sus actividades la historia y versatilidad de este instrumento. Tenemos que ir de la mano del Ministerio de Educación. 12 minutos. Continuamos. Cerca de la una de la tarde de este jueves, el presidente encargado y candidato a la presidencia de la República, Nicolás Maduro, arribó a la carrera H de Cabimas, en la costa oriental del lago, para encabezar una concentración en el último día de campaña de cara a las elecciones del próximo domingo 14 de abril. Maduro aprovechó la oportunidad para dar las gracias al pueblo zuliano por haberle regalado al presidente Chávez el 16 de diciembre el mejor regalo que tuvo allá en su convalecencia en La Habana: haber ganado y convertir al Zulia en un estado chavista. Me llamó el gobernador del Zulia hace dos días y me dijo: en la costa oriental del lago, en Cabima, están organizando una manifestación mollejúa de punta a punta. El pueblo va para la calle y aquí estoy. Fue una decisión correcta, muy acertada, porque he venido a constatar, así sea brevemente, recorriendo toda Cabima y estos 2 kilómetros, donde no sé cuántos miles habrá. Cualquier número que digamos se queda corto. Pero ustedes saben que nosotros somos los invisibles. No nos vemos. Bueno, pero estos invisibles que están aquí, le vamos a meter 10 millones de votos. El presidente encargado manifestó su enorme agradecimiento al Zulia por la gran victoria que le dieron a Chávez el 7 de octubre y luego el pasado 16 de diciembre cuando eligieron a Arias Cárdenas como gobernador, manifestó. 12:14 minutos. El cantautor uruguayo Daniel Biglietti expresó su respaldo a la Revolución Bolivariana e interpretó un tema dedicado a Venezuela que lleva por nombre Bolivariana. Biglietti se encuentra en la capital del país desde este martes y dijo estar dispuesto a dar una mano a esta realidad. En realidad, dos manos, porque para tocar un instrumento se precisan dos. Abraham fue apoyar las elecciones y, por supuesto, desde el signo más maduro de estas elecciones, que sin duda es todo lo emblemático que significa el gobierno bolivariano, la figura rectora que sigue viva en la conciencia popular, sigue viva en la memoria popular, que es la del presidente comandante Hugo Chávez. Fue una decisión rápida cuando me lo comentaron y esto. Biglietti explicó en un emotivo homenaje al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, realizado el sábado 6 en Pueblo Bolívar, en Uruguay, a 92 kilómetros de Montevideo, un evento que fue encabezado por el presidente José Mujica de Uruguay. Cultura. Y este martes cerró el cuarto salón de la orfebrería, espacio que años atrás ofrece a los artesanos la oportunidad de exhibir sus mejores obras. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación del Centro Nacional de Artesanía y la Fundación de Museos Nacionales, en colaboración del Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Díez, además del apoyo del Gremio de Orfebres, presentaron este cuarto Salón Nacional de Orfebrería que se inició el pasado mes de noviembre y en el cual fueron expuestas cerca de 86 obras. Los invito a descubrir más de esta exposición y quiénes fueron los participantes. La exposición se desarrolló sobre el tema bicentenario, acompañado de obras libres, donde se aplicaron técnicas variadas que van desde las clásicas a los engranajes que incorporan elementos contemporáneos como el acrílico y esmalte. Han venido alrededor de 5.000 personas y esto ha significado una gran motivación para todo el sector de los orfebres y desde entonces ellos han tratado de conformarse. Se ha realizado el primer encuentro nacional de orfebres en el mes de marzo y a raíz de... ...12:16. Continuamos con más informaciones. El cantante y actor panameño Rubén Blades descartó hoy una reconciliación con su antiguo compañero Willy Colón, del que resintió sus continuos insultos y faltas de respeto. Blades respondió así a los periodistas sobre una reciente propuesta de Colón, quien en su cuenta Twitter planteó una reconciliación y una última gira juntos. No es reconciliación, es simplemente que yo no tengo absolutamente nada que ir a buscar con una persona que me insulta, que me falta respeto. Yo no tengo y yo no puedo, explicó Blades en el marco de la inauguración del segundo Festival de Cine de Panamá. La prensa local reprodujo un mensaje de Colón en Twitter en el que escribió: propongo que hagamos la paz y después que gane las elecciones el próximo domingo el candidato presidencial de la oposición venezolana Enrique Capriles hacer una gira de reconciliación por Venezuela con Rubén Blades, la última gira. Al ser preguntado si ha hablado con Colón, el cantautor panameño dijo que no y añadió que no va a responder a las cosas que habla de él, su antiguo compañero. Blades y Colón cantaron y produjeron juntos temas de salsa durante varias décadas, logrando un gran reconocimiento internacional. Pero su sociedad terminó hace unos años tras un conflicto por incumplimiento de contrato en el año 2003. Son las 12:17. Bien, usuarios y usuarias, en este momento este programa se va a transformar porque tenemos acá ya en cabina a los Robertos. Bienvenidos, Roberto Malaver y Roberto Hernández Montoya. Acabamos nosotros de comentar la gran sorpresa que nos tienen preparados para hoy, que es la carmonada, Roberto. La carmonada, sí, vamos a tratar de montar ese evento, porque acuérdense de que nosotros estuvimos allí en el Salón Ayacucho tal día como hoy, hace 11 años. Y como ahora nadie asume la responsabilidad de que estuvo allí y de que firmó el acta y dijo todas las cosas, todo el mundo firmó un acta de asistencia, todo el mundo estaba allí para reclamarle a Carmona, no sé cuántas cosas. Nosotros asumimos que estuvimos allí Nosotros redactamos el decreto de Carmona, esa obra, esa gran obra maestra de la oposición. Uh-huh. Y el que gritó "te queremos, Pedro", fui yo. Yo asumo la responsabilidad de que gritó eso, fui yo. Y entonces hoy vamos a conmemorar esos hechos. Vamos a presentar la evidencia, los videos en donde Roberto y yo aparecemos firmando, no sé qué dice. Yo pensaba que había sido Roberto Malaver, porque como él sí es de oposición, yo pensaba que había sido él. Él es teodorista. Él es teodorista, entonces bueno. ¿Cómo es la cosa, Roberto? Aclara ahí tu cosa. No, y bueno, yo invito a toda la gente esta tarde a las 5 en el Teresa Carreño para que tengan la oportunidad incluso de firmar, porque es una cuestión democrática. Aquella gente que no firmó el decreto Carmona tiene hoy la oportunidad de reivindicarse con la historia. Claro. ¿No? Porque la gente, ¿quién es el demócrata en este país? Los que firmaron el decreto, los que estuvieron presentes ahí en la Carmonada. Entonces Maricori, nosotros, por ejemplo, nosotros queremos igualar a los venezolanos, que muchos venezolanos se quedaron sin firmar ese decreto y nosotros le vamos a dar una oportunidad. Eso es para que después les digan igualados. Igualados, claro. Ah, ya. Para que la gente se iguale con nosotros y que tengan la oportunidad de firmar y después puedan decirle a sus hijos mañana, mira, yo soy demócrata, yo firmé este decreto a favor del golpe de Carmona, ¿no? Y aparece en el libro, el libro se llama Los documentos del golpe, que fue editado por la Defensoría del Pueblo. Es decir, que nosotros otra vez, después de 11 años, mientras la oposición no conmemora ni celebra nada, nosotros sí asumimos. Yo no sé por qué esa gente no celebra este día de hoy, si ese fue el gran día de gloria de ellos. Nosotros asumimos. La única vez que han sido felices ha sido ese día. Claro. Invitamos incluso a Miguel Enrique Otero, que él dijo que él lo sabía, que la batalla final será en Miraflores, y ahora, claro, ahora ni siquiera va al acto. Nosotros bueno, invitamos. Entonces él dice, por ejemplo, ahora que los chavistas pusieron las elecciones el 14 de abril porque aprovechan todos estos días para conmemorar el golpe. Pero entonces, ¿para qué? ¿Por qué dio el golpe ese día? ¿Le ha podido escoger otro día para el golpe? ¿No te parece? Exacto. Y entonces nosotros hoy a las 5 en el Teresa Carreño nos vamos a dar nuevas informaciones, cosas que mucha gente no sabe. Inéditas. Irritas. Que son más importantes. Claro, inverosímiles. Además. Roberto, ¿y de qué va a constar? Y además, ¿quiénes más lo van a acompañar? Nosotros acá vamos hay que decirlo, ¿no? Nota. No hay que decirlo, que está Néstor Francia, también se va a bautizar el libro de Néstor Francia que se llama Puente y Aguno hablan las víctimas, y se va a regalar el libro. Lo que quiere decir que ya ese es un acto chavista por lo del regalo del libro. Nosotros, los de la oposición, no regalamos nada. No por el libro, sino por el regalo. El regalo, claro. Entonces nosotros no regalamos nada, nosotros se va a regalar el libro y se lo puede llevar firmado por Néstor Francia, ¿no? Que se llama Puente y Aguno hablan las víctimas. Va a estar también Arle Herrera, el del kiosco Verás, va a estar Alberto Aranguibel, que va a hablar directamente con Daniel Romero, quien es muy, Alberto Aranguibel es amigo de Daniel Romero, y va a conversar con él esta tarde para ver qué cosas tiene que decirnos Daniel Romero. Ese Daniel, considerando Romero. Exacto, que Arle Herrera le va a hacer una entrevista y le va a preguntar cosas, y entonces como el representante de pero Daniel ¿quién Romero. Era, ¿quién era Daniel Romero? Aquel que leía... Leía los decretos. Se prohíbe en todo el territorio nacional el arroz con pollo, ajá, por ejemplo. Ah, exacto. ¿No? Que esos fueron decretos que nosotros rescatamos de nuestros archivos, sacamos unos cuantos decretos de él. Ya, Daniel Romero, y interesante, bien, claro, bien, un notable. Claro. Vamos a hacer, yo no sé si de repente llama Ramos Alú, alguien tiene que dar la cara, porque nosotros damos la cara y nunca nos llaman a nosotros, es decir, es una cosa increíble. Todo lo que... oposición, mira, todo lo que nosotros hemos hecho el ridículo, y todo por la oposición, y esa gente no nos agradece. Miren, Roberto, pero Daniel Romero, él es actor, porque ustedes saben que nosotros vimos en muchas imágenes, cuando él estaba luego en los sótanos de Miraflores, cuando llegó Isaías Rodríguez y todo, nosotros lo vimos muy dramatizado, unas lágrimas sentidas. Sí, bueno, él, el día que leyó el decreto, él estaba como el hombre que vendió al contado. Nah. Y al día siguiente estaba como el hombre que vendió a crédito. No, entonces, eso fue una cosa de verdad muy dramática para él, porque él parece ser que perdió un pantalón en esa oportunidad. Uh-huh. Cuando lo llamaba, cuando hubo un militar que lo arrestó y le dijo, mira, tú eres el que estaba leyendo cosas aquí ayer. Y entonces el tipo parece que en ese momento dañó el pantalón. Ah. No sabemos exactamente los detalles. No me preguntes porque mi refinada educación me prohíbe especificar qué fue. No, a mí me dicen que parte del pantalón cambió de color. Sí, esa es una información. Tú sabes que nosotros... los medios revolucionarios tenemos informaciones por ahí un poco. Claro, aquí el compañero, como él es opositor, él no. Yo quiero decirle. Sabe. Yo quiero decirle a los amigos de Colombia que, por favor, si están por ahí cerca escuchando este programa, que le digan al compañero Pedro Carmona Estanga, que está allá en Bogotá, que sintonice por algún lado irán a pasar ese programa, que no se lo pierda, porque así como lo abandonó, que no cree el compañero Pedro Carmona Estanga que nosotros lo vamos a abandonar. Lo abandonó la oposición, pero nosotros, es decir, los que participaron en el golpe lo abandonaron. Nosotros no lo vamos a abandonar, nosotros lo recordamos siempre. Varias veces a mi casa en Navidad, para que te acompañado. Y así como tú hiciste con... Tú compusiste la canción esa, Ven a mi casa esta Navidad, ¿no? No, me acuerdo que tú una vez invitaste al Farucero para tu... Ah, claro, claro. Después que al Farucero lo dejaron solo. Lo dejaron abandonado, claro. Como van a dejar, parece que a uno que yo conozco que lo van a dejar solo. Pero para que no me acuerdo cómo que se llama. Parece que lo van a dejar solo también. No, yo, tú sabes que me enteré de una noticia... que Carmona Estanga dijo que ya se cumplieron 11 años del golpe y le está esperando que pasen 89. Ajá. No, para escribir 100 años de soledad, porque lo han dejado solo. No, por aquello que decía el poeta, ¿es el poeta Machado? No, Antonio. Ese fue Becker, como que fue. Bueno, no me acuerdo. Uno decía de que solo se quedan los muertos. Ah, sí, verdad, que solo se quedan entonces, los muertos. Entonces, en este caso, ese poema lo van a modificar. Ahora se llama Que solo se quedan los cadáveres políticos. Bueno, Betancur decía que eran cadáveres insepultos. Ajá, uh-huh. Bueno, esta tarde tienen la oportunidad, repetimos, a las 5 de la tarde en el Teresa Carreño, ¿no? Entrada libre. Y se, fíjense, entran gratis y se llevan un libro. Claro. Oye. Así que el libro, y firmado por Néstor Francia. Ah, bueno, que una firma de Néstor Francia en el mercado, una firma de Néstor está costando mucha plata. Se cotiza. Mira, pero hay una cosa que hay que decir, la entrada es verdad, ciertamente es libre, pero tiene que llevar certificado de enchufado, porque si no, no lo vamos a dejar. Ah, sí. Claro. No, pero de todas formas, yo le recomiendo a la gente que se lleve el libro con la firma de Néstor Francia, porque usted llega a cualquier parte del mundo y presenta un libro con la firma de Néstor, y ¡ay, Pimentel! Y ahí en adelante la cosa es muy diferente. Lo conocen en todas partes, en Alemania, sobre todo en París. Mm. Alemania, París, Kiev, se Ucrania. Arrebatan los libros de Néstor. Claro. Es la primera vez que se hace el Carmonazo, se ha presentado algo parecido antes. Bueno, hemos hecho algunas cosas en el programa de la televisión, pero esta vez es la primera vez, la primera vez que lo presentamos en vivo, en un teatro, pues, con presencia de público. No, pero está Arle, que Arle tenía un guión escrito que se llama La Carmonada, que lo quiso hacer durante mucho tiempo, pero no. Hoy va a estar Arle haciendo una entrevista, va a presentar también, vamos a presentar unos videos donde sale, bueno, Daniel Romero, Pedro Carmona, sale la firma del decreto y al final sale la gente corriendo cuando pasó lo que pasó. Es decir, que ya conté lo que va a pasar. Ah, bueno, por cierto, vamos a tener una pista donde la gente al salir del espectáculo puede salir corriendo como en Miraflores. Hay un libro, como te decía al principio, para que la gente firme. Ah, vamos, ¿no?, a poner un libro para que la gente firme. Y no se quede fuera del decreto. Claro. Ya está todo perfectamente carmonizado. Carmonizado. Miren, Roberto, hoy se celebra un día que es el del escalerazo. ¿Ustedes tienen algo...? ¿Y por qué celebran ese día? ¿Qué sentido tiene una escalera? No, bueno, ¿una escalera por qué? ¿Qué pasó? Claro, usted que es de la otra acera, no entiende mucho de eso. Claro. Pero usted, Roberto, yo creo que sí más o menos sabe. No, es que hubo alguien... Es que hubo alguien que ascendió... Que subió por una escalera, pero no me acuerdo tampoco quién fue. Hay una canción. Hay un alemán que la tiene cogida conmigo, que me esconde las cosas, que me cambia la fecha, que me tiene todo enredado. Hay una canción que se llama... Este señor, no me acuerdo cómo se llama, el que subió la escalera. Hay una canción que se llama Escaleras al Cielo. Yo iba a pensar que... Y hay una cosa que dicen que para subir al cielo... Hay una canción que se llama Escaleras al Cielo. Y hay otra que dice que para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. Claro. Es decir, que el problema es llegar al cielo. Hay escaleras al cielo y te explican cómo llegar al cielo con escaleras. Claro. ¿No? O sea, la cuestión es que después de las escaleras y después de la subida o la bajada no te caigan a coscorronazo también, ¿no? Claro, claro. Como suele hacerse. Lo que sí sé es que, bueno, vamos a tener... pudiéramos tener una escalera allí para que la gente suba también, ¿no? Bueno, podemos rifar una escalera también. Un buen tenemos método. Tenemos allí la escalera mecánica del Teresa Carreño, que es mucho más moderna que la escalera esa de que tú estás hablando. Es que incluso no hubiese servido, porque también nosotros tenemos informaciones que en ese evento de la escalera hubo algo gastronómico también. Sí, porque un chef que él tenía una receta bastante novedosa, porque consistía en comerse alfombras, mesas, sillas. Sí. Y cosas Y hubo un señor llamado Salvador Romaní que dijo que la gente allá adentro van a tener que inventar comida sintética. Sí. Sí, porque no les va a entrar nada. Entonces te dicen, no les va a entrar agua, no les va a entrar electricidad y tal. Entonces, bueno, este señor, este chef que va a presentar, bueno, pudiéramos conseguir las recetas. Vamos a ver si para esta tarde tenemos la receta de cómo se come uno una mesa, por ejemplo. Sí, una alfombra. Una alfombra. Debe ser algo tipo sushi, ¿no? Sí. Usted que es un hombre más culto y más, habría que más avanzado, ¿no?, en eso. Usted no sabe nada. Doctor. Eso es estudiar, eso es con Stalin González. Son inventos que carecen de toda veracidad. Que son personas que les gusta estudiar. Y ese tipo de gente. Bueno, yo repito, los compañeros que están oyendo el programa, por favor, acérquense esta tarde a las 5 al Teresa Carreño, a la Carmonada, donde con Néstor Francia, Arle Herrera, Alberto Langlé, Roberto Hernández Montoya y quien les habla, estaremos ahí compartiendo y recordando los 11 años. ¿Quién les habla? Roberto, bueno, para ver. Y va a haber también comida allí, ¿no? Me dijiste, Roberto. Bueno, va a haber, se van a repartir sillas, mesas y alfombras para que la gente se alimente. Alfombra en su tinta. Y por supuesto, en su tinta para la firma. Y por supuesto, un plato de espaguetis, ¿no? ¿Por qué? A la Carmonada. Mm. No, bueno, también va a haber, fíjate, a lo mejor Néstor va a estar allí presente con algunas recetas para hacer tortas. Porque él se encarga de las tortas que pone alguna gente que hay aquí que pone tortas. No voy a decir quiénes, porque hoy no se puede hacer propaganda electoral. Pero sí hay una gente, un grupo de personas que se la pasan poniendo tortas de 3 y 4. Parece que lo tienen sobrecargado de trabajo al pobre. Porque el hombre tiene que preparar 3 y 4 y 5 tortas diarias. Caramba. Sí. O sea, un tortero y allá. Sí, el repostero. El repostero. Claro. Bueno, a falta de pan, dicen. Sí. Doctor, bueno, algo más, ¿cuánto más o menos va a durar la obra? Eso es como una hora, hora y media, calculo yo, depende máximo, de lo público. Sí, pero pudiera pasar que dure 5 horas, no, eso depende si nos inspiramos en medio. Claro, fíjate que el golpe duró 47 horas. Claro. Nosotros vamos a tratar de que pasar no puede pasar de 47 horas, tiene que ser menos. Tiene que ser menos, claro. Claro. Y ustedes también van a invitar al señor de la curita al final. No, claro, es nuestro amigo, Enrique tiene que asistir. No puede faltar. Sí. Íbamos a poner un museo, pero son tantas las cosas que hay que poner, porque habría que poner escaleras, museo del golpe, ajá, ¿no? Ajá. La curita de este hombre, el megáfono que usaba Molina Tamayo, una cantidad de cosas que son importantísimas, pero oye, son muchas. El son video muchas. Futurista de los militares aquellos. Ah, el video que predecía el futuro. Yo creo que Néstor Francia... Volver al futuro se llama ese video. Sí. ¿En cómo sería eso en inglés, doctor? ¿Usted? No, el que maneja el inglés aquí, Roberto. Back to the future. Back to the future. Oh, yeah. Entonces, bueno, yo creo que... Muchísimas gracias por haber venido. Pero reiteramos la invitación, a las 5 estamos ahí. No está de más a las 5. En el Teresa Carreño, entrada libre. Bueno. Gracias la Río por Reina, la Río Reina del Teatro. La Río Reina. Teresa Carreño, entrada libre, van a estar los Roberto, Néstor Francia, Arle Herrera. Alberto Aranguibel. Aranguibel, por supuesto, el señor de la curita y el señor de los pantalones. Daniel Romero. Tornasolados. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Le deseamos muchísimo éxito y por supuesto que nos vamos a ver por allá. Gracias, okay. Pues nos vemos allá. Bueno, muchas gracias. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos nuestra emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible este programa. Estuvo en los controles el señor Roberto Pucci, les narró Kenny Castillo, en la producción y conducción Sinamay González, el señor Guzmán Manzano, Justin Fleire. Y bueno, será hasta el próximo lunes, por supuesto que les decimos que de toda buena lid y de la mejor forma los invitamos a que vayan a votar. Por quien quiera usted que vaya a hacer su opción, por favor, ejerce ese cívico deber y ese derecho de ir a votar. Pasen todos muy buenas tardes. Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. Soy la lucha de esta tierra mía. Soy de la soberanía, soy la fuerza que está aquí en mis venas, soy la bandera de Venezuela, soy quien arropa tu sonrisa, soy

creación del mundo. 10 millones. Una nueva era forjada. 10 millones. Por la mujer y los niños, cada uno con su hogar. 10 millones. Por la América Latina. 10 millones. Y la América Central. 10 millones, 10 millones que garantizan la vida. Y con estos 10 millones, Venezuela va para arriba. 10 millones, 10 millones, 10 millones y muchos más. 10 millones, 10 millones, 10 millones y muchos más. Con la paz del Medio Oriente, Irak y Afganistán. Y allí el África, Irán, Cuba y Panamá. De los Estados Unidos, Dios nos libre de ese mal. 10 millones, 10 millones que garantizan la vida. Y con eso lograremos el país que soñó Bolívar. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Tumbe las fronteras, solo esperando que vinieras. Yo